patio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. A ver cómo podemos presentar el comienzo del comunicado de prensa de la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del Grupo de los 20. Si yo leo el primer párrafo, cómo comienza, es un contrasentido porque este grupo lo preside transitoriamente la Argentina y parece casi un chiste que en Buenos Aires se firmase este documento que arranca de esta manera. El crecimiento económico global continúa siendo robusto y los niveles de desempleo son los más bajos en una década. Es decir, acá llegaron los que manejan la economía del mundo, presidentes de bancos centrales y ministros de Hacienda o de Economía, y determinaron que el desempleo a nivel global es el más bajo del mundo. Quiere decir que el gobierno de Cambiemos va a contramano incluso de la opinión global, porque en la Argentina tenemos el más alto nivel de desempleo en la década. Es cierto que no es solamente producto de Macri, sino que esto viene de arrastre, pero se empeoró. Y entonces cuando escuchamos a los dirigentes y funcionarios del gobierno ponderar el internacionalismo económico y olvidarse del nacionalismo económico, es decir, de favorecer a los argentinos, ingresamos en un punto de reflexión para preguntarnos cuál es la economía real, cuál es la cosa que a usted lo afecta todos los días. Mire, es cierto que la tecnología ha llevado que hoy se utilice menos el cheque que en otras épocas. Pero yo le voy a dar una cifra de la economía real, una cifra que espanta, que asusta, y que son además viejas, porque tengo datos de 2 meses atrás y tengo datos de octubre del año pasado. Ni quiero pensar los datos actualizados. ¿Y de qué le estoy hablando? Escuche bien. El rechazo de cheques sin fondo, 550.000 cheques, 1.96 del total de cheques librados. Es decir, casi el 2% de los cheques vienen para atrás. El aumento ha sido de un 50% de relación de este año al año pasado para la misma fecha. Desde enero, escuchen la friolera de cheques que no se pagaron. 2.100 millones sería una cifra casi de un peso por cheque de sanción, porque se devolvieron 2.100 cheques rechazados. 2.100 millones de pesos en cheques rechazados. ¿Escuchó bien? 2.100 millones de pesos en cheques rechazados. Estamos hablando de enero, o sea, en estos 6 meses. mejor dicho cuatro, porque estos datos son de hace dos meses. De manera que, si hablamos de la morosidad, ha crecido notablemente desde que gobierna Macri, y los índices son que la morosidad creció el 35%, o sea, la gente que no paga. De forma que estamos parados frente a una situación insólita, donde todos los días se nos dice que vamos a mejorar en un futuro, y cada día nos enterramos más. Si usted habla que hay 21 mil millones de pesos de cheques rebotados, contra 14 mil millones del mismo fecha, o sea, de hace dos meses, del año 2017, es una situación clara, palpable, de dónde nos metió el renunciante presidente del Banco Central, o renunciado, y en dónde nos metió la política de Cambiemos, donde se pagan tasas usurarias y la mayoría de los cheques rechazados pertenecen a las pymes. Con un interés usurario del 70%, nadie puede cumplir ni nadie puede pagar. En los próximos días, la AFIP va a anunciar un plan en 8 cuotas para los morosos impositivos. ¿Por qué? Porque ha crecido notablemente la gente que no puede pagar, que tiene voluntad de pagar, pero no puede hacerlo. Y entonces le van a permitir 8 cuotas para que financie, y además hay unos mini planes según qué categoría usted no puede pagar, sea el IVA, ingreso bruto, lo que fuere, le van a permitir 6 de esos mini planes por cada titular. O sea que usted puede tener 6 formas de pago de 6 impuestos distintos que no pudo cubrir. Y ayer, muy sueltos de cuerpo, el presidente provisorio del Banco Central, el endeudador Luis Caputo, y el ministro de Hacienda y Finanzas, el inflacionario Duhovne, pusieron la cara para decir que todo marcha fenómeno en el mundo, desde Buenos Aires, donde, claro, será para los que integran el grupo de los 20, pero no para nosotros. Repito lo que, cómo arranca este documento. El punto 1 dice, el crecimiento económico global continúa siendo robusto y los niveles de desocupación son los más bajos en una década. Y agrega, sin embargo, el crecimiento ha sido menor, sincronizado recientemente, y los riesgos de corte y mediano plazo han aumentado. Esto incluye las crecientes vulnerabilidades de financieras y el aumento de tensiones comerciales y geopolíticas. Es decir, arranca de comienzo diciendo que la pelea entre los chinos, los norteamericanos, Estados Unidos y la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, trae rispideces. Es evidente que este grupo de los 20 programa la economía de fortalecimiento a las entidades usurarias, como el Fondo Monetario, y se dedica al Fondo Monetario en uno de los apartados. La pregunta es si a usted le va mejor o peor que antes. Y entonces cuando usted consigue que a los que menos tienen le va peor, pero que a la clase media también le va peor, es muy claro. Le va mejor a los que más tienen, que no le iba tan bien con el gobierno anterior. A pesar que también hicieron muy buenos negocios un sector privilegiado, sobre todo de los proveedores del Estado. Y si le va bien a los que tienen mucho, mal a la clase media y mal a los que menos tienen, ¿qué sociedad está construyendo la política económica de Cambiemos? Una sociedad para pocos, donde va a haber una concreción de la mayor transferencia en la historia política argentina de los que menos tienen a los que más tienen. Y además, con la privatización de todo lo que puedan privatizar antes de irse, haciendo también los deberes tal cual lo pide y lo exige lo que firmaron con el fondo. Ahora, hubo una intención, tanto el viernes como el sábado, de movilizarse contra el grupo de los 20, contra el Fondo Monetario, y no tuvo repercusión. Más allá de las cuestiones climáticas, más allá de las vacaciones de invierno, no tuvo repercusión porque la gente, más que preocuparse por el grupo de los 20 y echarle la culpa, o por el Fondo Monetario y echarle la culpa, le está echando la culpa al gobierno. Por eso la contundencia del paro masivo de la CGT fue lo único que impactó a Cristina Lagarde, que dicho sea de paso, se pegó un susto bárbaro porque el avión de American Airlines, el Boeing 777 que salió a la noche a los 15 minutos cuando volaba a la altura de Gualeguaychón, Entre Ríos, debió volver porque se despresurizó la cabina. Ustedes saben que los aviones reciben aire comprimido y cuando superan los 8.000 metros es imprescindible, para no tener que usar máscara, poder justamente que funcione bien la presurización. Fracasó, falló la presurización, el avión volvió, pero nadie supo informar si Lagarde se quedó en Buenos Aires, si tomó otro avión, si se volvió a salir el avión. Es decir, hay una información completa, supongo yo que por seguridad, nadie sabe si Christine Lagarde se enamoró de la Argentina de tal forma que pasó la noche en Buenos Aires. No lo sabemos. Pero lo cierto es que tuvo este susto, que es un susto importante para cualquiera que viaja en avión, cuando el avión pega la vuelta y 15 minutos de estar volando regresa a Ezeiza, pero que es muy chiquito comparado al susto que nos da cada vez que viene el fondo a Buenos Aires, que ahora va a volver a abrir una oficina que se cerró en el año 2012. Es decir, es obvio que Christine Lagarde es la ministra de Economía de este gobierno hasta que termine. Y es obvio que recurrieron al Fondo Monetario Internacional porque se habían agotado todos los timbres que tocaban, pagando intereses insólitos que nunca pagó ningún país en la Tierra, para conseguir dinero, porque vinieron a gobernar con deuda. Al punto tal que cuando Caputo hizo un endeudamiento a 100 años, lo presentó en la sociedad en ese momento como que era favorable y era notable cómo apreciaban el crecimiento argentino y el haberse abierto al mundo, y por eso nos daban un crédito a 100 años. De manera que la economía real y la economía virtual del macrismo van por distintos lugares. Hoy el presidente va a estar en Campo de Mayo, va a anunciar una reforma de las Fuerzas Armadas. Obviamente puede ser necesaria la reforma, pero lo que acá se está escondiendo es que el traslado de las Fuerzas Armadas a la frontera va a permitir que la Gendarmería utilice Patricia Bullrich a esa fuerza de choque, que es la que está mejor equipada, la más preparada y la que conoce cómo se hace, la saque de la frontera y la ponga ante los conflictos sociales en el patrullaje interno de la Argentina. Es decir, estamos ante la presencia de lo mismo que ocurrió la primera vez que firmamos con el Fondo Monetario Internacional, cuando Arturo Frondizi, después de cerrar ramales ferroviarios, después de entregar el tema del petróleo, después de privatizar los frigoríficos como le pidieron, tuvo una explosión social, se movilizaron bancarios y ferroviarios que fueron llevados a Campo de Mayo y rapados, los trenes andaban porque atrás de un maquinista de la fraternidad había un soldado apuntándole, y detrás del soldado un suboficial con una ametralladora apuntando al soldado. Y entonces, cuando ya todo se desmadró, aplicaron el plan Conintes. Y hubo muchos presos y hubo mucha represión. Porque no cierra ningún plan de ajuste en una sociedad que necesita crecer. Sin embargo, más allá de que Frondizi tuvo una voluntad industrialista, lo presentan y hablan todo el tiempo y se quieren parecer a él, porque ocurre que el abuelo del actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el fundador, de junto con Frondizi, de aquel pacto con Perón, dicen que es lo mejor que le puede pasar a Macri, parecerse a Arturo Frondizi. Bueno, hoy en Campo de Mayo va a dar un paso concreto, ya no con el plan Conintes, sino con la Gendarmería, para que se cumpla el plan de Christine Lagarde, del Grupo de los 20, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, es decir, de todos aquellos que dicen que en estos 10 años hubo uno de los datos de menor desocupación en el mundo. Es que Argentina aparentemente no estaba instalada en el mundo, ahora Macri la reinstaló, creció la desocupación, la pobreza y los cheques rebotados. Aprendiendo del pasado, de Renzi. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 17 minutos, 2 grados 3 la sensación térmica a esta hora de la mañana y tenemos 4 grados 5 en la columna mercurial, pero los vientos hacen que usted reciba mucho más frío en el cuerpo. 2 grados 3. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Prepárese porque viene frío polar, frío polar antártico. Nosotros vamos a tener esta semana mucho frío y probablemente las más bajas temperaturas. Se calcula que mañana arrancaremos con 0 centígrados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En el año 2002 fallecía Alberto Castillo, el cantante de tango y médico y actor argentino. Diego seguramente en un rato nos va a recordar sobre Alberto Castillo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy es el día del payador, saludamos a todos los payadores de esta parte y de la banda oriental porque justamente en Paysandú se hizo una payada que trascendió en los tiempos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1935 asesinaron al senador Enzo Bordaberry en medio de un debate por el tema de las carnes en el propio Parlamento argentino. Cuando pretendía matar a Lisandro de la Torre, Bordaberry se puso delante y terminó muerto él. Cuando Lisandro de la Torre denunció el negocio de las carnes y los ingleses. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Puro fútbol por la Copa Argentina. Hubo partidos amistosos. Enrique. Así es. Bueno, lo más importante, además del triunfo de Boca el día sábado 4-2 ante el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, donde además hizo un gol, dos de las incorporaciones que tuvo Boca, Sebastián Villa, el colombiano, y Mauro Zárate, convirtieron para darle la victoria al equipo Xeneize. Ayer River le ganó 7-0 a Central Norte de Salta por la Copa Argentina, ya está en la ronda siguiente, va a ser rival de Villa Dálmine, que eliminó a la Guayurquiza. Dos goles de Escoco, dos de Palacios, uno de Prato, uno de Martínez Cuarta y uno de Rafael Santos Borré, el colombiano. Le dieron la victoria, fácil victoria del conjunto millonario, que de esta manera se transformó la segunda goleada de la Copa Argentina. La primera fue la de Independiente el viernes ante Central Ballester por 8-0. Dos resultados, Miguel, que despertaron mucha polémica, ¿no?, en el ambiente futbolístico, porque todos decían que ya con el partido definido tenía que levantarse el pie del acelerador. No, vos sabés que no estoy de acuerdo. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Que hay que jugar siempre en serio y además me parece muy bien que los clubes de primera pongan los equipos profesionales, sí, como corresponde, y no suplentes, claro, para jugar la Copa Argentina, que le den seriedad. Lo que sí habría que averiguar por qué y cómo se arman los fixtures, que le toca de pronto a River con todas sus estrellas jugar con el equipo de la D, sí, o que le toca a Independiente jugar con un equipo de la D, ¿no? Claro. No, a River le tocó con Central del Norte, que claro, no, que, pero no, ¿sabe qué pasa? Independiente, que le hizo 8 goles a Central Ballester. Claro, pero en el caso de Central Ballester estaba haciendo la pretemporada porque comienza el campeonato en próximo día de la D. En cambio, Central Norte, como se disolvió el Federal B, donde estaba participando, hacía mucho tiempo, desde febrero, que no jugaba el equipo salteño. Entonces estaba, sí, con práctica, pero no tenía ritmo futbolístico. Bueno, River lo barrió de la cancha. Yo concuerdo con usted, pero muchos colegas despertaron la I o se enojaron. No, porque en el fútbol se juega para ganar, no se juega para ganar. No, pero esto es fútbol profesional, Miguel. No, pero además la D no es una categoría profesional. Justamente no, sí. Por eso Independiente le hace 8 goles a un equipo que no es profesional. Claro. Es lo que corresponde. Seguro. Si Independiente hubiera ganado 2-0, sería grave. No, seguro. Lo que pasa es que hay algunos periodistas que decían, si lo hubiera hecho otro club, por ejemplo, Boca, si hubiera hecho goles, no hubiera pasado absolutamente nada. No hubiera sido normal. Lo hizo Independiente el viernes y lo hizo River ayer, entonces se despiertan las polémicas. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas veces que se ha levantado el pedal por parte de los jugadores, sí, para decir, nos da no sé qué, no queremos... Sí. Pero es un error, me parece. Es un error, sí, seguro. Y ayer lo dijo Bernardo, estoy de acuerdo con él, es jugar a fondo y hacer todos los goles que se pueda. Para eso se juega. Seguro, a algunos colegas les molesta porque alguna vez Boca no le pudo ganar a Deportivo Merlo, ¿no? Tuvo que ir a los penales, más allá de que después ganó la Copa Argentina. Pero a veces hay que sacarse un poquito la camiseta para opinar, ¿no? Porque si hubiera sido Boca, estoy seguro que la opinión hubiera sido muy distinta. 6 de la mañana, 22 minutos, 2 grados 3 la sensación térmica. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, echaron gente en el puerto, 350 trabajadores se quedaron en la calle, aparentemente quieren juntar de las 4 terminales en una, y hay 2.500 trabajadores que están en las terminales, que tienen riesgo absoluto, porque no se sabe muy bien, pero aparentemente en esas terminales se quiere hacer emprendimientos edilicio en este fanatismo de la construcción y las privatizaciones del gobierno. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego, te voy a dar un dato del frío, porque como yo sé que tenemos frío todo, ¿cuánto te parece que hace en Siberia ahora? ¿En Siberia? Y no sé, hará 10 grados bajo cero. 71 grados bajo ¿Cuánto? Cero. ¿Cuánto? 71. Más que en la Antártida. Sí, claro. Es una cosa de loco. No, es una cosa de Siberia. Mirá si hubieran mandado a los muchachos que hicieron lío en Rusia a Siberia. Hubiéramos hecho la concentración allá. Claro. Bueno, contame. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Carbone. Vamos a recordar a don Alberto Castillo en el aniversario en que se cumplen 16 años de su muerte. Alberto Castillo nació en Buenos Aires, en el barrio de Floresta, en la esquina de Mozart y Alberdi, pegadito a la vía del tren, que hoy es la avenida Perito Moreno, que fue la avenida justicialista en realidad cuando se inauguró, en la casa donde adelante estaba la tabalabartería de sus padres. Falleció en Buenos Aires el 23 de julio de 2002, cantante de tangos y actor, médico ginecólogo de profesión, dejó de ejercitarla para dedicarse a su carrera artística. Su verdadero nombre, Alberto Salvador de Luca, hijo de inmigrantes italianos, Salvador de Luca y Lucía Di Paola. Hizo su debut profesional en los años 30 y comenzó una carrera exitosa en 1947, cuando se asocia con otro profesional, un dentista, que era el que dirigía la orquesta que lo acompañaba. Con un innato sentido del humor y su tendencia a engolar la voz, Castillo se hace de un nombre de principal intérprete de los géneros musicales como el candombre afro-río platense y de la milonga porteña. Por su éxito con 100 barrios porteños, los presentadores lo anunciaban como el cantor de los 100 barrios porteños. Hizo numerosas películas, un ejemplo de ella es Buenos Aires, mi tierra querida, junto a la actriz Norma Jiménez en el 51. Castillo ofició fortuitamente como médico de la delegación profesional del Club Vélez Sarsfield cuando estaba haciendo una gira por Brasil y se insolaron algunos jugadores en la ciudad de Pernambuco y lo llamaron, no habían ido sin médico, cosa extraña que un equipo de fútbol viaje sin el médico, y como Castillo estaba en el mismo hotel le pidieron que los atendieran. El cantor cambió las presentaciones de la gira para acompañar al equipo el resto de la fila porque como buen vecino de Floresta era hincha fanático del club Vélez Arfiel. En el año 93 los auténticos decadentes lo buscaron cuando el cantor ya pasaba los 80 años para que grabara con ellos Siga el Baile. Llegó a la sala de grabaciones y el técnico le dijo: maestro, no se preocupe porque ahora con la edición lo arreglamos todo. Y le dijo: pibe, vos tirá la música que yo canto. Y metió el tema en una sola toma, con lo cual los auténticos decadentes lo convirtieron en su ídolo permanente. Falleció a los 87 años y está sepultado en el Panteón de Actores de La Chacarita. En la película Nuna de Avellaneda de 2004 lo hacen aparecer a Castillo en una escena en que está cantando en una kermés y lo vienen a buscar para que vaya a ayudar en un parto. El tema Siga el Baile en esa película fue versionado por el uruguayo Jaime Ross. Alberto Castillo, uno de los ídolos de nuestro tango, un inmortal por derecho propio, que cantaba siempre este tema que le traía líos en todos los bailes. Así se baila el tango. Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 30 minutos han pasado de las 6, 2 grados 3. Ustedes van a escuchar algo que pertenece a la historia. Hoy es el día del payador. Y esto, sacrifiquen un poco el oído y escuchen. A continuación escucharemos a Gabino Ezeiza recitando el canto a Paysandú. Esta grabación fue realizada en el año 1903. Ay, Paysandú, yo te amo, hermano de la patria, de la fe. Yo, Paysandú, no hay que te canto en mi patria como a ti. puños de salud, hermanos de la patria de la ciudad, triunfo tu dolor de tu poder, de tanto de mi patria como a ti. 115 años tiene esta grabación. Es una grabación muy histórica. Ese tema después se lo grabó Carlos Gardel con Razzano y después Gardel lo llevó también solo al disco. Era muy amigo de Carlos Gardel y de Razzano. Sí, pero te quiero decir que la calidad es notable, ¿no? Sí, para la época y por los con los años que tiene. Y pensá que tiene un siglo y 15 años. Y sí, señor, es una grabación muy antigua. Es una de las. Era cuando se grababa en cilindro, todavía no existía. Y por eso quizá duró, ¿no? Tal vez, por eso la han conservado. Porque el cinta no hubiera durado. Debe haber alguna versión remasterizada, posiblemente, que se lo debe escuchar bien. Puede ser también, pero de cualquier forma esto tiene. El valor histórico. Los ruidos originales, por eso es lo bueno, ¿no? Sí, es el valor histórico de que fue la primera grabación que hizo. Este gran payador. Gabino Sosa. Que fue Gabino Sosa, que era una maravilla. En el día del payador. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6 de la mañana, 35 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6 de la mañana, 36 minutos, 2 grados 3, la gente tiene mucho frío. Tienen que salir de la cama porque el teléfono no lo tienen cerca, así que levántense si quieren llamar porque no vamos a ir nosotros a la casa de ustedes, ¿eh? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Estamos solo en la madrugada, ¿eh? Ahí el primer llamado. A ver, tiene mucho frío. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, buen día, Vicente de Bursaco. ¿Hace frío en Bursaco? Hace frío, sí. Es. ¿Frío en el alma? Estamos bastante al sur. Hola. ¿Frío en el alma o frío estacionario? Hay que poner voluntad y calentar el corazón con el amor a Dios y al prójimo. Hay que calentar ese alma fría que quiere ahogar la fe en estos tiempos de tanta distracción y poner la atención en Dios, que es nuestra eterna felicidad. Dios es amor. E imitar a los santos, como Santa Brígida, la santa de hoy. Qué amor tenía, de mucho dinero, sin duda, porque era de la nobleza. Allá del año 1300, cuando el cristianismo católico era muy fuerte, era de Suecia esta mujer. Su marido, como el de Santa Rita, se portaba muy mal, coleccionaba todas las malas costumbres, pero ella rezando logró transformarlo en un santo. Tuvieron 2003, ocho hijos. Vicente. Fundó con permiso de su marido un hospital, trabajó de enfermera, tareas humildes, daba de comer con sus propias manos a los pobres todos los días. Un ejemplo de amor al prójimo impresionante y siendo de una posición social elevada, ¿no? Vicente. Hola, hola. En el año 2013, un día como hoy, el Papa Francisco realizaba su primer viaje internacional a San Pablo en Brasil. Así que hoy es el aniversario del primer viaje a Brasil del Papa argentino. Sí. Bueno, saludos. Adiós, buen día. ¿Quién es? Buen día, de verdad. Radio. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Bueno, comenzó el Mundial y las chicas argentinas le ganaron a España. Vamos con la información, Enrique. Así es, el elenco argentino que dirige Gustavo Corradini. Hablemos que estamos hablando de hockey sobre hierba. Sí, hockey sobre césped. Se está disputando el Mundial en Inglaterra y ayer debutaron las chicas, las actuales campeonas del mundo. Las campeonas del mundo es Holanda, pero Argentina supo ganar en dos oportunidades este torneo en los últimos años. El equipo de Agustín Corradini le ganó a España 6-2. Y de esta manera tuvo un gran debut, justamente porque va en busca del título, de recuperar la corona que está en poder de Holanda. Julieta Jancunas, Paula Ortiz en dos oportunidades, Agustina Albertaño, la histórica Delfina Merino y Noel Barrio Nuevo fueron las goleadoras. Claro, porque hay una mezcla entre las viejas jugadoras. Exacto. De sí. Y las chicas nuevas. Exacto. Se está jugando en Londres, aclaremos. Exacto. Mundial. Se jugó la primera fecha y entonces Argentina logró a través de las Leonas este triunfo importante. En el Parque Olímpico Reina Isabel, allí las argentinas le ganaron a las españolas. Es interesante porque hay un reciclaje de una gran cantidad de jugadoras, ¿no? Exacto, hay muchas. Recordamos que la Argentina formó con Belén Zucchi, que es histórica ya, Agustina Javif, Blanca Donati, Noel Barrio Nuevo, Magdalena Fernández Ladra, Florencia Javif, Lucina Bonderheide, Rocío Sánchez Mochia, Martina Caballero, Delfina Merino y María José Granato. Este fue el equipo que va a jugar, integra el grupo donde están también Alemania y Sudáfrica. Y entonces, miércoles va a ser la segunda presentación a las 14 horas argentina, cuando enfrente justamente a las chicas alemanas que debutaron con victoria en el grupo C ante Sudáfrica por 3-1. Gran debut entonces del equipo argentino de hockey sobre césped femenino, que busca una vez más ser campeón del mundo. La sensación térmica ahora 3 grados 3 décimas, pero la mínima está estimada en 1 grado para la jornada de hoy. Así que veremos cuando empiece a amanecer si llegamos a esa temperatura. Y mañana arrancamos con 0 grados y no se extraña que tengamos bajo cero. ¿Quién está? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. La verdad que es difícil, para, al menos para mí, hacer un análisis de esto en breve tiempo. Pero resulta que con los fondos de la campaña, ahora le echan la culpa a que los demás hicieron lo mismo, pero los que vinieron con el mensaje de la honradez, la transparencia, la decencia, fueron ustedes, señores, y resulta que hacen lo mismo. Y así hacen en todos. Bueno, tienen un ministro que... lo que bueno de este gobierno es que tienen un superministro que es indigente, porque si vive en un baldío, está lleno de mentirosos esto. ¿De qué no quieren disfrazar? Frío, sí, sabe que tengo frío los bolsillos y el alma, porque es imposible vivir en este país. Y dígame, de Renzi, por favor, con la corrupción generalizada que hay en todos los sectores, en la justicia, por todos lados, ¿cómo puede salir adelante? ¿Qué proyecto puede salir adelante? ¿Dónde está la oposición? Bueno, todavía se están buscando a ver quién va a ser el candidato, pero es una cosa, es desesperante. Yo no sé si usted entró en nuestra página de Facebook, pero justamente ayer escribimos algo parecido a lo que usted está diciendo, ¿no? No, la verdad que no uso Facebook, de Rensis, no tengo ni uso. Bueno, pero ahora Diego lo va a buscar. Busca, Diego, en la página lo que pusimos ayer, justamente sobre este tema, porque es coincidente con lo que dice el oyente y se lo leemos a todos, ¿sí? Ayer lo vi en TVR de Rensis, lo pasaron un ratito haciéndole una nota a un gurú, qué sé yo lo que era, porque estaban haciendo esto de Ravi Shankar, qué sé yo, unos cuantos señores que había ahí haciéndole nota, y aparece usted en un tramo haciéndole una nota a uno con anteojo que estaba peor que Piti Álvarez. Le mando un beso, de Rensis. Ah, ¿cuando hacía televisión? Sí, bueno, cuando hacía televisión pasaron un informe suyo breve, entre otros informes, y entre uno de ellos salía, estaba usted. Yo salía en un estudio que estaba en la cortada, que está allí, que antes se llamaba Rauch, entre La Valle y Corrientes. Sí, que se llamó Discépolo también. Claro, Discépolo. Ahora se llama Discépolo, y allí salíamos a las 0:30. Entonces arranqué de una esquina de Corrientes y venía un muchacho totalmente pasado, ¿no? Entonces le pregunto, ¿vos estás drogado? Y me dice, no, yo no, ¿y vos? Me dice, el tipo no se podía tener en pie, ¿no? Sí, sí. Debe haber sido eso lo que pasaron. Sí, sí, no, espectacular. Aparte, una alegría poder verlo, aunque sea un instante. Así, o a lo mejor uno con un borracho en la vuelta también. No sé cuál sería de los dos. Bueno, de Rensi, que tenga buen día y no sé, seguiremos transitando este país, no sé. ¿Hasta cuándo con esta gente? No me entra no encuentro ninguna solución, no veo ningún futuro, no veo nada. Ojalá, ojalá podamos salir, no lo sé. Le mando un abrazo grande a usted y a los oyentes, gracias. Diego, ¿tenés ahí para leérselo a todos? Lo estoy tratando de abrir, que no me lo deja abrir. 6:44. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Y quién es? Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Enrique? Sí, ¿quién está? ¿Quién está, niña? Eduardo de Wilde. Sí, señor. Mire, de Rensi, usted tiene mucha llegada, usted tiene mucha convocatoria. Le pido, por favor, que le haga un llamado a toda la gente progresista, a todos los peronistas, por favor, que se unan, que hagan un solo frente. Perón podía haber ganado solo en el 73. Sin embargo, llamó al MIG, el Movimiento Internacional de Desarrollo, llamó a la Democracia Cristiana, llamó hasta Solano Lima, le dijo, se sacó el saco y la corbata y dijo, ¿qué hace? No cante la marcha, que usted nadie le va a creer, usted es conservador de derecha, ¿no? Yo lo traje acá para que me convenza la gente suya. Por favor, le pido, de Rensi, haga una convocatoria, usted no tiene aspiraciones políticas y es un hombre nacionalista, haga una convocatoria porque esta gente no puede seguir, hay que hacerle un juicio político. Yo soy jubilado y cada día estoy pagando más los remedios. ¿Me escucha, de Rensi? Sí, señor, lo escucho, lo valoro, le agradezco. ¿Cómo? Y le explico por radio, siga escuchando la radio. Bueno, le agradezco que me haya escuchado, de Rensi. No, por favor. Es evidente que lo que acaba de decir el señor, lo que días pasados escribió otro oyente en un correo, hay algo que no se tiene que confundir. Una cuestión es la gran convocatoria que tiene este programa del punto de vista de las comunicaciones, y otra cosa diferente es revalorizar el programa con una proyección política, porque además, la vez que lo hicimos, hace esto mucho tiempo, tampoco se vieron los votos. Entonces, la construcción política se hace de muchas formas. Nosotros hemos hecho testimoniales, a sabiendas de que no podíamos llegar, pero para demostrar, para discutir, y para demostrarle a toda la estructura en ese momento del partido que se podía ir por afuera y presentarse a una elección porque estaban las formas para hacerlo. Lo hizo Saúl Balbín en la misma época, lo hizo Aldo Rico en la misma época, y entonces en ese tiempo la sociedad tenía tres opciones en la provincia de Buenos Aires bastante parecidas en cuanto a lo que se decía para afuera. Salvo el caso de Rico, que estaba más instalado en la prensa y que tenía una estructura más armada, que puso 5 diputados, ni a Saúl ni a quien les hablo le fue bien. Lo cierto es que uno no lo hacía para llegar, lo hacía para testimoniar y darse cuenta de que se podía estar en contra del sistema que venía produciendo las cosas que producía. El querer confundir esto a veces nos lleva a creer que el comunicador puede reemplazar lo que uno no hace en forma individual. El comunicador puede tener la capacidad de llegar, de ser avalado por una audiencia, pero después no necesariamente, si ese comunicador convoca a una decisión política, ser acompañado. Y esto pasa muy habitualmente porque, por ejemplo, el otro día Clarín puso en tapa lo de Tinelli, que se reunió con Macri aparentemente a escondidas, porque tenía dos objetivos. Primero, pinchar un poco lo de Tinelli con el peronismo, y segundo, poner en evidencia que Macri está más que preocupado, lo dijimos hace mucho tiempo nosotros cuando fuimos los primeros que anunciamos lo de Tinelli, que aparezca alguien que está fuera del sistema, como apareció él, y que construya fuera del sistema una opción electoral que le pueda ganar. Claro, cuando uno piensa que Tinelli podría llegar a ser candidato, y que en Italia pasó lo mismo, y que en Grecia y en Turquía y en otros lugares se presentaron también esas opciones, algunas llegaron, otras no, uno dice, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, en el mundo aparece un señor como Trump, que es impresentable, y aparece como producto también de la geocracia norteamericana, porque Trump arrancó con los demócratas, no le fue bien y se pasó a los republicanos. Entonces, hoy el mundo no tiene referencias. No tiene referencias institucionales, no tiene referencias políticas, salvo algunas muy marcadas, como puede ser Angela Merkel en Alemania. Sin embargo, está haciendo agua el sostenimiento del gobierno de Angela Merkel en un pacto socialdemócrata y social cristiano, que se le hace muy difícil. Antes eran opuestos, después se pusieron de acuerdo todos, y sin embargo ahora se está diluyendo. Ayer se anunció en Cuba la reforma de la Constitución. Cuba deja de ser comunista en su Constitución. Aprueba el proyecto socialista y aprueba la propiedad privada. Es decir, se producen cambios en las sociedades porque los sistemas fracasan con el tiempo. El único sistema que no ha fracasado, lamentablemente, es el capitalista. Digo lamentablemente porque el capitalismo mató la opción social en el universo mundial. Y entonces, las reglas del capitalismo es que cuando uno más tiene, más posibilidades de comprar cosas hechas. Entonces, en una convocatoria, en un lanzamiento, si se hace a través de un medio de comunicación masivo de influencia, puede instalar un candidato, puede ayudar a instalar un candidato. De hecho, nosotros hicimos mucho para instalar la MENE en la interna con Cafiero. Pero eso no significa que después ese mismo medio sirva para que le hagan caso en una imaginaria convocatoria. Yo le agradezco a la generosidad de la gente de creer que se puede hacer desde aquí. Pero no alcanza, y no alcanza porque lamentablemente con el dinero se compran las voluntades, se compra la difusión y se maneja todo. Por eso en esta democracia fraudulenta les importa muy poco truchar a las personas, a gente muy humilde, ponerla como colaboradores económicos de cualquier partido político. Lo más grave, en el PRO lo pusieron como afiliados además, porque no llegaban al número, porque ya había perdido la personería en la provincia de Buenos Aires cuando el presidente era Jorge Macri. se había caído por falta de afiliados. Y frente a esta situación y frente a esto que nos está pasando, nosotros el domingo, en nuestra web, en la página de Facebook, escribíamos lo que imaginábamos que está pasando en este tiempo, en este momento. ¿Lo tenés, Diego? Y lo tengo. Dale. Se tituló Estalló Globolandia y dice: el gobierno del cotillón y los globos, con el pomposo nombre de Cambiemos, puso la vara muy alta diciendo que venían a luchar contra la corrupción kirchnerista, las mafias sindicales, la inflación y la burocracia. Y convencieron a gran parte de la sociedad que pensó que había que terminar con todo esto. Así, le prestaron los votos a la gobernadora María Eugenia Vidal, que con su triunfo en la provincia de Buenos Aires posicionó a Mauricio Macri como presidente. Nadie se acuerda que el vicegobernador de la provincia radical de la primera sección electoral, Daniel Salvador, junto con Marcos Peña, el jefe de gabinete, asumen responsabilidad directa, el primero como presidente del Comité de Provincia y el segundo como coordinador de la campaña nacional del gran blanqueo de plata negra que financió la campaña de Cambiemos. El Comité de Campaña en Buenos Aires tuvo como responsables económicos a Carla Chaván del PRO y Alfredo Ingón de la Unión Cívica Radical. Con estos dos al frente de la campaña, y también a María Eugenia Vidal como responsable del PRO en la provincia. En el 2015, el amigo del alma de Mauricio, Nicolás Caputo y Edgardo Sensón, fueron los recaudadores a nivel nacional, mientras que el primo del presidente intendente de Vicente López y presidente del VAPRO, Jorge Macri, junto con el hoy jefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, fueron responsables económicos de la provincia de Buenos Aires. Tanto en aquella época como en la sucesiva se utilizaron datos de personas de bajos recursos sacadas del padrón de ANSES y completadas con los candidatos de las listas distritales como imaginarios aportantes de quienes venían a cambiar la corrupción. La lavandería de Cambiemos usó las cuentas offshore y el aporte de las empresas de donde llegaron los ministros de la CEOcracia que financiaron a Macri y a Vidal para que lleguen al gobierno, y a la denunciante Graciela Ocaña, a Esteban Bullrich y Gladys González, por ejemplo, para que en las elecciones del medio tiempo ellos llegaran a una banca del Parlamento. El caso de Gladys González también, hay denuncia de su participación en la intervención del SOMU y del manejo de la obra social para financiar la actividad política de Cambiemos. Ante el escándalo de la truchada, los voceros que defienden al liberalismo salieron a publicar viejas notas de archivo demostrando que el kirchnerismo también había sido financiado por Antonini Wilson y su valija y los famosos cheques de la efedrina. Como no les alcanzó, en TN mostraron una falsificación en Entre Ríos de sectores del justicialismo. Y La Nación agrega al Frente Renovador con aportes de Tigre, municipio que condujera Sergio Massa en la campaña presidencial del exdiputado. Quieren demostrar a la sociedad que estamos en un chiquero y que todos somos sucios. Poco después del fracaso, más allá de algunos sindicalistas acusados, aparece la mafia de la CEOcracia del mejor gabinete de los últimos 50 años. Terribles evasores fiscales con cuentas offshore. La del propio Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda y Finanzas, que afirma y reafirma ante el Fondo Monetario que se cumplirán las metas de los tarifazos y la recesión, vive en una propiedad que tiene declarada como terreno baldío para pagar menos impuestos a la ciudad. El mismo Macri, que en campaña decía que manejar la inflación era una cosa muy simple, llevó a la Argentina a firmar deuda a 100 años y juró como presidente procesado. hablando del Fondo Monetario y el G20, es interesante dejar asentado el poco compromiso de la sociedad en la protesta organizada por los movimientos sociales y los partidos de izquierda. En la movilización del viernes, que se realizó a las 17 horas, organizada por el CETEP, participaron Barrios de Pie, el Movimiento Vita, La Cámpora, Nuevo Encuentro, ATE, Patria Grande, Libres del Sur y La Bancaria. Entregaron una carta en el Banco Central, dirigida a Cristina Lagarde, con más de 400 firmas y convocaron menos de 1.000 personas. Y el sábado, entre el Partido Obrero y el MST, no llegaron a 700. Esto demuestra, más allá de las cuestiones climáticas que influyeron, que la sociedad está enojada con el gobierno más que con el Fondo y el G20. Y eso le permitió al gobierno de los globos una sonrisa, porque temían por una multitud que complicara las reuniones. Esto no pasó. Acá recurre la frase de Perón: mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. El único impacto que Cristina Lagarde acusó fue el contundente paro general de la CGT, pero aclaró que no los iba a recibir. En la democracia fraudulenta, donde los tres poderes de la República de Platón no se respetan, termina de estallar el gobierno de los inmaculados gerentes de empresa, que son parte de la más grande de las burocracias políticas de la historia argentina, donde nunca hubo un presidente con tantos ministros, secretarios y subsecretarios. Es decir, Macri no cumplió nada de lo dicho en la campaña. Nos mintió en todo lo que prometió. Y su palabra está devaluada más de lo que hicieron con el peso argentino. El tema es a quién le crees, a la sociedad, y hasta dónde está dispuesta a razonar y participar. Volvemos a la sabiduría de Perón cuando afirmaba: esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Todos somos usted y yo, nosotros, no esperando que los medios instalen otro candidato, sino comprometiéndonos a activar. Si nos quedamos quietos, los eócras seguirán entregando lo que quieran, como ocurrió con el emir de Qatar, que termina de comprar 28.000 hectáreas al lado del inglés Lewis, amigo de Macri. Y el presidente hizo que el Qatari auspicie la camiseta de Boca en el nuevo torneo. Estalló Globolandia, el gobierno de las mentiras, las promesas y el endeudamiento. No son mejores que los que se fueron, son peores. Tienen su plata en el exterior y nos endeudan a los que vivimos aquí por 100 años. Miguel Ángel de Rensis, en la editorial del día viernes. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 7 en el territorio argentino, 4 grados 5 décimas, sensación térmica 3 grados 3 décimas. La mínima estimada para hoy por el servicio meteorológico es de 1 grado y la máxima de 10. El pronóstico dice cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector sur, muy baja sensación térmica que la estamos sufriendo. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, cielo algo parcialmente nublado, tiempo de mejorando, probabilidad de lluvias aisladas, vientos regulares fuertes del sector oeste con ráfagas de temporal. La temperatura en Puerto Argentino 3 grados, la máxima 8 grados, en poder del pirata agresor. En la Antártida Argentina 10 grados bajo cero en la base Vicecomodoro Marambio. Mañana algo parcialmente nublado con vientos regulares del noreste que van a ir cambiando al sector sur. La máxima será de 1 grado bajo cero. Paz Esperanza, temperatura actual 5 bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Nubosidad variable, ventisca mejorando. Paz Escarlini para un país bioceánico y bicontinental. 3 grados bajo cero la máxima, 0 grados nubosidad variable con vientos regulares. Base Horcadas, 4 grados bajo cero la máxima, 0 grados, cielo nublado, probabilidad de nevadas. Base Belgrano 2, mañana con cielo parcialmente nublado, 20 grados bajo cero la máxima, 14 grados bajo cero. Base San Martín, Antártida, Argentina, 8 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de nevadas. 7 de la mañana, 2 minutos. En la Antártida están de fiesta comparado a lo que pasa en Siberia, 71 grados bajo cero. El presidente de la República en Campo de Mayo anunciará los cambios en las Fuerzas Armadas y la fusión de las tres fuerzas y mandar a la frontera norte a los militares. Los precandidatos que ensayan dentro del peronismo, hasta ahora no se ha determinado que los marque ninguno de los encuestadores y no se ha medido, que sepamos, hasta el momento ninguno de los que quieren ser. Dos minutos, tres, ahora han pasado de la hora 7. American Airlines tuvo que dar la vuelta en el avión que iba a Miami, que había salido a la noche, que llevaba a Christian Lagarde arriba y entre ellos a otros funcionarios internacionales. El vuelo de American Airlines, un Boeing 777, sufrió la despresurización de la cabina y tuvo que retornar cuando estaba volando por la provincia de Entre Ríos. La página del deporte con Enrique Kepa. Y finalmente el clásico cordobés por la Copa Córdoba para Todos fue para Belgrano, superó a Talleres de Córdoba por 2-1. En el primer tiempo anotaba a los 25 Matías Suárez para el equipo que ahora dirige Lucas Bernardi. Igualaba a los 31 Javier Gandolfi para la T cordobesa, que ahora dirige Juan Pablo Voivoda, casualmente los dos exjugadores de Newell's Old Boys Rosario. Y en el segundo tiempo, a los 5, Leonardo Sequeira le daba la victoria definitiva al pirata cordobés, que arrancó muy bien la previa del comienzo de la Superliga. En cuanto al tenis, no le fue bien a Guido Pella en la final del ATP 250 en Umag, en Croacia. Perdió frente al italiano Marco Cecchinato por 6-2 y 7-6, y de esta manera perdió su tercera final consecutiva. Había llegado 3 veces a la final el tenista argentino, el bahiense, pero no pudo coronarse campeón en ninguna de las 3 posibilidades. En cuanto a lo que tiene que ver con el otro torneo que se disputó ayer, la final en Bastad, en Suecia, la victoria le correspondió al italiano Fabio Fognini, que de esta manera llegó a los 7 títulos en su carrera, superó al francés Richard Gasquet por un doble 6-4 y de esta manera se alzó con el título italiano, que no pudo repetir en dobles en esta posibilidad, ya que el argentino, el marplatense Horacio Ceballos y el chileno Julio Peralta se impusieron al doble que protagonizaban precisamente los italianos Fabio Fognini y Simone Bolelli por 6-3 y 6-4. En Newport, en tanto, el ATP 250 de aquella ciudad de Estados Unidos fue para el tenista local Steve Johnson, que derrotó al indio Ramunkar Ramatan por con parciales de 7-5, 3-6 y 6-2. En cuanto al tenis que se va a disputar en el día de hoy, arranca el torneo de Gastad en Suiza. Allí va a debutar el argentino, el 104 en el mundo, Guido Andreozzi, ante el canadiense Félix Auer Alanise. En tanto, en la ATP 500 en Hamburgo se van a presentar 2 tenistas argentinos. En el caso de Diego Schwartzman, va a debutar en el día de hoy ante el noruego Casper Ruud, mientras que el correntino Leonardo Mayer va a hacerlo ante el español Albert Ramos Viñola. Y en voleibol se sigue preparando el equipo argentino para el Mundial que se va a disputar en Italia y Bulgaria en el mes de septiembre. Ayer disputó un amistoso en Rosario frente a la selección de Cuba y ganó con un contundente 3-0. El equipo de Julio Velasco en el estadio cubierto de Newell's Old Boys superó al equipo caribeño con parciales de 25-21, 25-16 y 25-11. Recordamos que el equipo argentino va a estar integrando el grupo A en el próximo Mundial que se va a disputar, reiteramos, en Italia y Bulgaria, enfrentando equipos como República Dominicana, Italia, Eslovenia y Japón. El nuevo ministro de Energía del país le asegura el gas a los chilenos, pero se preocupa poco por el gas que no tienen los argentinos en la Patagonia. Chile aspira a contar con un suministro de gas para su zona austral desde Vaca Muerta, y la Argentina volverá a exportar gas natural a Chile por primera vez luego de más de una década a partir del mes de octubre. Así lo acordaron el ministro de Energía, Javier Iguazel, y su par trasandina, Susana Jiménez, en una reunión en Santiago de Chile. Durante el encuentro bilateral, los ministros se comprometieron a dar prioridad a la integración energética entre ambos países, un paso que venían empujando desde la actividad privada para que se posesione en primer lugar el empresario Eduardo Eunequian con un gasoducto y producción del fluido de la Patagonia. En la reunión de los ministros se confirmó la explotación de gas natural no convencional desde Argentina a partir de octubre de este año desde Vaca Muerta hacia la región de Biobío en Chile. Además, se conversó del estado de producción de gas no convencional en la cuenca austral y las eventuales exportaciones a la región de Magallanes. El problema es la falta de infraestructura. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, los gasoductos que enviaban gas a Chile se revirtieron y volvieron a poner en condiciones de exportar al país trasandino, que demandaba tiempo y dinero. Por eso, ya hay pozos gasíferos que han cortado el suministro porque no hay infraestructura para despachar lo que se produce. Se trata de un punto crítico para el desarrollo de Vaca Muerta, como la construcción de un tren que una el gasoducto y el yacimiento con Bahía Blanca. En la reunión en Chile, Iguazel y Jiménez también acordaron avanzar en estudios para identificar futuras líneas de interconexión eléctrica entre ambos países. Hoy solo existe una línea de interconexión eléctrica entre Argentina y Chile que une la subestación Andes en Mejillones con la subestación Cobos en la provincia de Salta, en nuestro país. El foco de encuentro del Centro de las Medidas para implementar el protocolo de acuerdos de exportación, importación, comercialización y transporte de energía eléctrica y gas natural, firmado en abril pasado por los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera, arreglan los problemas chilenos, pero no los del sur de los argentinos. 7:09, 3:09, la temperatura 3:3, la sensación térmica desde Buenos Aires bajo el frío para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Un cantón emblemático en el folclore, como lo fue Alberto Castillo en el tango, es sin ninguna duda don Antonio Tormo. Antonio Tormo, además, fue excelente compositor. El 23 de julio de 1943 registran en Sadaic con su amigo y compañero Diego Benítez, que se lo conocía artísticamente como Diego Canales, y conformaban el dúo Tormo Canale, y que se habían unido a don Buenaventura Luna en la tropilla de Huachipampa, y él escribió la poesía de este tema. Registraban Puentecito de mi río, con música de Tormo y Canale y letra de Buenaventura Luna. Un tema que lo convirtió en un éxito importante, Antonio Tormo, que vendió cientos de miles de discos con esta grabación. Pero igual que a Castillo, que lo buscaron los Auténticos Decadentes, lo buscó León Gieco para llevar a dúo con él cuando don Antonio ya tenía 80 años, Puentecito de mi río. Antonio Tormo y León Gieco cantando el tema de don Antonio. nieblecito del río que pasa hacia el valle de fresco verdad. ¿Cuántas veces salir a su casa o a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando o escuchando mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra de las flores, de mi selva y sierra del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar con mis versos, mi copla, mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Se rezonga bravío desafiando mi amor y mi fe, pero yo he de vencer este río, otro puente sobre él tenderé, y otra noche cantando, cantando, paisanita, a tu lado volveré, y otra noche cantando, cantando, paisanita, a tu lado volveré. Viejo puente de piedra entre las flores, de mi selva y sierra del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Rompo el puente, ya no podré llegar con mis versos, mi cupla, mi canción. Otro rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora corazón. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rancis. Y es muy difícil lo que decía recién el compañero, ¿qué hacemos ahora, no? Y si fíjese, se busca el gas, pero no se previene que de encontrarlo pueda ser utilizado. En La Plata se hizo una cañería de 6 kilómetros y todavía estamos pendientes de un trámite administrativo para colocar el arroyo, conectar el arroyo a ese caño. Entonces, es hora que los argentinos nos empecemos a preocupar por las condiciones que tiene cada funcionario. Eso está en el Código Penal, artículo 253. Por eso siempre digo que los muchachos de, creo que de la empresa de propaganda del Estado, sacaron a relucir un artículo y los denunciaron a los que violaron esos artículos. Es decir, empecemos a leer los que nos comanda. Por ejemplo, todas las normas que tienen todos los partidos, en ningún lado va a encontrar que el afiliado tiene los mismos derechos que le da la Constitución. Entonces, ¿cómo puede ser ese tipo que se elige presidente, diputado y senador un defensor nuestro? Yo le voy a hacer una sola pregunta de Renzi. Si en un club se robaron plata, pero echan a un empleado de la contaduría, ¿qué pensamos todos? ¿Qué pensaría usted? ¿Hola? Sí, no sé qué pensaría, ¿por qué? Sí, pero fíjese que se hizo, se descubrió que al PAMI lo robaban con los muertos, que el muerto no tiene la culpa. ¿Pero qué se hizo con el DNU 2 del 2004? Y todavía está, y los diputados y senadores honorables no han dicho nada, que los jubilados no pueden formar parte del directorio. ¿Usted quiere decir que no hay reacción ante el delito? No, yo lo que estoy diciendo, que las normas están pinchadas. Por eso, no hay reacción ante el delito más allá de las leyes, ¿no? Pero ni siquiera cumplir las leyes de Renzi. Claro. Ese es el tema. Bueno, pero por eso vivimos en la sociedad que vivimos, y los dirigentes salen de esta sociedad y son... Claro, claro. Bueno, entonces, hay que leer las normas y exigírselas. Gracias, Renzi. Diego, yo te dije que en Siberia 71 grados bajo cero, lo dije en la noticia también, ¿no? Sí. Claro, 71 grados bajo cero es en el invierno. Ahora están en verano ellos, entonces me fijé recién, tienen 40 grados sobre cero. Ahora, o sea que saltan de un clima, o sea, al otro. Pasaron de 71 grados bajo cero de en el invierno a 40 sobre cero ahora. De congelarte a cocinarte a la parrilla. ¿Pero cómo puede ser eso? Es una locura. Que claro, porque me quedé con la duda, digo, si están viviendo en el verano ellos. Nosotros estamos en invierno, están en verano. Entonces fui a consultar y efectivamente 71 en el invierno, que fue el récord, y ahora tienen 40 sobre cero, o sea, el calor, que también es un récord. O sea, pasaron del récord bajo cero en el invierno de 71 grados, bajo cero, a 40 sobre cero ahora. ¿Qué me contás? Es una locura, ¿no? ¿Cómo se puede vivir en ese clima? 110 grados de diferencia. ¿Cómo hacen para vivir en ese clima esa gente? Están acostumbrados, me imagino, pero es terrible. ¡Qué locura! Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, vamos a tener que empezar el ascenso con una noticia policial, porque involucra a dos jugadores del ascenso, uno de Almagro, otro de San Telmo, que antes fueron de River y de Huracán. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, el más conocido es Nahuel Oviedo, el delantero actualmente en San Telmo, que salió de las inferiores de Huracán, que pasó por Italiano, que ya había estado en San Telmo, que ahora volvió, que había estado preso por robo, que tuvo una infancia complicada. Aseguran que no se conocían, con Facundo Espíndola, 24 años, ex arquero de Almagro, muy poco conocido, que llegó a estar en el plantel y en el equipo de primera. Y bueno, en un boliche de hurga, yo digo, no, va, qué sé yo, por ahí no me da el intelecto. Dos profesionales, supuestamente dos deportistas, dos futbolistas, a la salida de un boliche a las 6, 7 de la mañana. ¿Qué estarían haciendo? No, van un boliche, claro, ¿qué estarían haciendo? Fueron a bailar. Estamos hablando de un crimen. Un deportista tiene que tener una vida sana, ¿no? Con un puntazo. Claro. Sí, uno de ellos mató al otro. Sí, hay dos detenidos. Murió era el arquero, ¿no? Claro, claro. Murió Facundo Espíndola, el ex arquero de Almagro. Y hay dos detenidos, están dilucidando quién dio el puntazo, perdón, quién dio el puntazo y quién es el cómplice. Nahuel Oviedo es uno, el actual delantero de San Telmo, y otra persona que están los dos detenidos. Lamentablemente, muerto, dos personas presas y una batalla campal a la salida de un boliche, Miguel, en Hurlingham. Aseguran, porque es una casualidad, porque muchos podrían decir se conocían, hay bronca de antes, hasta ahora con las personas que hemos hablado, lo que hemos investigado, aseguran que no se conocían. Miguel, y el viernes preguntaba por el tema del casino, en Almagro. Era en un restaurante chino en Almagro, finalmente, ¿eh? Finalmente se supo lo del casino clandestino en Almagro. Perdóname, Daniel, perdóname. En el velorio del chico, escucha. Están en los videos y nada. Quiero que respeten el dolor de mía y mi familia, nada más. Y que ya fuera Facundo. Nada, Facu era una persona divina, un loco lindo. es un hermano que no... El hermano del arquero. Bueno, ahí escuchaste, entonces, lo están velando en San Martín. Uh-huh. Así que bueno, Miguel, la verdad que dolor en el mundo del fútbol, sobre todo en el mundo del fútbol del ascenso. Donde se jugó Copa Argentina, donde el viernes por la noche Independiente, con muy pocos códigos, volvió 8-0 a Central Ballester y con mucha bronca, porque no bien terminó el partido, los jugadores de Central Ballester fueron a pedir las camisetas y bueno, según el presidente Ballester, yo tengo la palabra, fueron ninguneados, los trataron muy mal, los estuvieron esperando durante un largo rato afuera del vestuario y bueno, después como se armó un revuelo enorme, Infobae, y muchos medios levantaron la nota que le hacíamos a Donato Lancilota, presidente de Ballester, salió a Rodolfo Holland y le mandaron camisetas y pantaloncitos al plantel de Ballester. San Martín de San Juan, por Copa Argentina, empató 0-0 con Brandon Rubén. Miguel, en el partido de Racing de Córdoba San Lorenzo, sin haber hecho absolutamente nada, la gente de San Lorenzo fue atacada por la policía con palazos, bastonazos y balas de goma. Acá me cuentan, y aparentemente sería a propósito para sumar adicionales, como viene haciendo hace mucho tiempo, para pedir que no vuelva el público visitante y así tener que trabajar menos. Me cuenta que los dos micros de la hinchada de Brandon Rubé fueron conducidos por la policía hasta la entrada de la popular donde ingresaba la gente de San Martín de San Juan, problemas, balas de goma, peleas. Así que, y este muchacho que yo tengo la conciencia tranquila, ¿no? Este muchacho que maneja la Previde, que yo lo dije antes y no después con el diario del lunes, y se lo dije en la cara la última vez que le hice una nota, que estaban haciendo las cosas muy mal, ¿no? Y bueno, lamentablemente sigue así. Gimnasia de Lima de la Plata le ganó 1-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. Colón y Morón empataron 1-1 en cancha de Newell's. Lo ganaba Colón, se lo empató Morón. Lo pudo haber ganado en los 90. El Deportivo Morón, que fue superior, no lo liquidó, fueron a los penales. Cuando parecía que lo ganaba Morón, apareció Burián, el arquero de Colón, atajó los penales y finalmente Colón avanzó de ronda. Para destacar, casi 8.000 personas del Deportivo Morón en cancha de Newell's, alentando permanentemente al equipo, y hasta ahora, por lo que sabemos, fue todo una fiesta. El Colón ahora va a enfrentar a San Lorenzo en la próxima ronda. Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Tristan Suárez, un Tristan Suárez que le jugó de igual a igual Atlético Tucumán, solamente en la del gol, la única diferencia, también con mucho público de Tristan Suárez. Sabemos que para los equipos del ascenso jugar Copa Argentina y con equipos de primera es una verdadera fiesta y algo que va a quedar para toda la vida en el recuerdo, ¿no? Y River, por la noche, sin códigos, goleó 7-0 a Central Norte de Salta. No, cuando decimos sin códigos, en otra época, cuando ya un equipo ganaba 4-0, no había equivalencias. Con el otro equipo se paraba el técnico, hacía el gesto de ya está, paremos, y la cosa quedaba ahí. Pero bueno, hoy, 21 horas, por Copa Argentina, van a jugar con el Cruz, el Cabo de Zárate, en Alta Córdoba, en cancha de Instituto, el arbitraje de Pablo Díaz. Se esperan más de 1.000 hinchas del Cabo de Zárate, el celeste zarateño. De él ya hay 7 micros confirmados para entrar al equipo, para acompañar al Cabo de Zárate, recientemente ascendido a la primera B metropolitana. El 19 de agosto, reunión en ADFA, en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, en el Club del Banco Hipotecario, en Villa Celina, de 20:30 a 22, para arrancar 21:15, habla el tesorero José Marliano, con la presencia del secretario general Victorio Nicolás Coco y toda la comisión directiva. Se espera una gran cantidad de afiliados. Miguel Santelmo empató 1-1 en amistoso con Huracán, los suplentes empataron 0-0, Ferro le ganó 1-0 a Argentinos Juniors, los suplentes de Ferro ganaron 2-1 Temperley, ganó 2-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Se jugaron muchos amistosos. Dálmine perdió 3-0 con Flandria. El partido de los suplentes lo ganó el Viola 1-0. Cañuelas le ganó a un equipo alternativo de Temperley 2-0. Deportivo Riestra volvió 4-1 y 3-0 Argentino de Quilmes. Presentó la renuncia Daniel Cizuela, presidente del Mate Quilmeño, que tiene que renovar su banca hacia Florencio Varela en la provincia. Es decir que César Sosa estaría asumiendo en el día de hoy. Ariel Vallejo, el nuevo tesorero de Doxur, está trabajando muy bien. Ahora acercó la actividad del vóley, que no tenía Doxur. Arrancó el vóley. En el bloque, Miguel Zacatepas perdió 2-1 con la reserva de la 2. Midland le ganó 1-0 a JJ Urquiza. En el partido de los suplentes empataron 0-0. Escuchame, jugaron los caseros, volvió 4-0 a Sportivo Barracas y en el partido de los suplentes ganó el Pincha 1-0, Miguel. ¿Jugaron Racing Arsenal? Sí, te dije, ganó Arsenal 1-0, no sé si lo dije. Ganó Arsenal 1-0, jugó con todos los titulares Racing, Jugó con todos los titulares Racing. O sea que hay 7 goles de diferencia con River, de 6 goles con diferencia con River para el partido de la Copa. Racing tiene que jugar algunos partidos amistosos porque no juega hasta el día de River. Y en el partido de los suplentes, los titulares, que tanto Arsenal como Racing jugaron, Racing jugó completo. Ganó Arsenal 1-0, en el partido de los suplentes empataron 1-1. Miguel, dice que está... quedó sorprendido, pero no para bien, no gratamente, el Chacho Cobet, porque además de que Arsenal le ganó 1-0, le ganó bien, y se vio que Racing, me cuentan, en ese amistoso, jugó de mal para muy mal. Mira. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. En 1818, un día como hoy, Estanislao López se hacía cargo del gobierno de la provincia de Santa Fe y en ese cargo se quedó hasta el 15 de julio del 38, 1838, cuando falleció. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1919, Diego, nacía en Buenos Aires Héctor Germán Osterger, uno de los artistas con mayor trayectoria en la historia argentina, autor de El Astronauta, con dibujo de Solano López, quizá la mejor obra de ciencia ficción escrita en nuestro país y además con varios desaparecidos, ¿no? Sí, porque raptaron a Oesterheld y a sus 4 hijas porque las chicas se habían entrado en Montonero y Oesterheld, para protegerlas, se acercó él también. Terminaron desaparecidas las 4 hijas y Oesterheld, que fue detenido, se supone que en la ESMA, por algunos que salieron, consiguieron salir de esa detención y allí lo mataron, pero con un agravante. Cuenta uno de los que lograron salir con vida que el día anterior a que Oesterheld desapareciera y no lo vieran más, a Oesterheld le decían el viejo, los muchachos en la cárcel, en la ESMA, porque era el más mayor de todos los que estaban detenidos, fue Astiz a verlo y le pidió que le autografiara un ejemplar del Eternauta. Y ese mismo día lo desaparecieron. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Seguramente, cuando transitamos en el difícil camino de saber hacia dónde se va, nos llenamos de angustia, porque la condición general de vida en la Argentina es de las peores que usted puede imaginar, no ahora, sino desde hace mucho tiempo. No somos capaces de ser felices porque vivimos nosotros mismos inventando la trampa antes que la aplicación de la ley. De manera que todo lo que corresponde a ir a contramano de las propias leyes que dictamos, parecería que es casi un atractivo para la sociedad. Cuando hay un cartelito que dice prohibido pisar el césped, o sacamos el cartel y pasamos por cualquier lado, no, pero dejamos el cartel y cruzamos por el medio del cantero para hacer ver que nosotros somos argentinos y que hacemos lo que queremos. Esa falta de cumplimiento con la ley tiene motivos y justificativos, porque los que dijeron que venían a aplicar la ley hicieron de las suyas, destrozaron, desaparecieron, mataron, bombardearon, fusilaron. Entonces la sociedad no les cree. Pero mientras no se madure y mientras no haya un cambio en este aspecto, va a ser muy difícil construir una divergencia social que permita la convivencia. Cuando Australia empezaron a mandar los presos y los peores que se comportaban en el continente inglés y los que se comportaban mal en Estados Unidos, Australia se transformó en tierra de bandidos, pero los nietos de esos bandidos tienen una sociedad que aprendió a convivir y casi no producen faltas. Es decir, aprendieron la lección. Nosotros llevamos de guerras intestinas desde que nacimos. Nacieron primero las provincias, después la nación, y tuvimos luchas provinciales, tuvimos luchas entre unitarios y federales, tuvimos luchas entre conservadores y radicales, entre peronistas y antiperonistas, y llegamos a este momento, a este tiempo, donde la diversidad no encuentra ponerse de acuerdo en la convivencia. Fíjense lo que está pasando en Cuba, donde terminan de reformar la constitución, ya no son más comunistas, lo que pasó en Rusia, ya no son más comunistas, lo que está pasando en Corea, que de alguna manera está negociando para Corea del Norte, para ver cómo arregla con Corea del Sur. En China, donde siguen diciendo que son comunistas con 1.500 millones de habitantes y 20 millones de millonarios, que es la dirigencia del viejo Partido Comunista. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Y llegamos siempre a lo mismo. Algunos sostienen que el comunismo fue derrotado, otros dicen que se frustró y no llegó a sus objetivos, pero lo real es que en el mientras tanto las cuestiones materiales se arreglan materialmente. Es decir, el materialismo dialéctico terminó claudicando ante el materialismo capitalista, que compró voluntades, torció el mundo y dijo, es mejor vivir con medias de nylon, labios pintados y fumando Chesterfield, que en lo que ofrecían del otro lado. Y la sociedad cambió. Pero han cambiado esos pueblos que tuvieron regímenes diferentes, no niegan su pasado, lo muestran en un museo, pero viven otra realidad, viven otra forma, viven otra manera. La misma Angela Merkel, que se creó del lado oriental de Alemania, cuando se terminó el muro, se transformó en la conductora de toda la Alemania. Ahora, los japoneses fueron bombardeados en Hiroshima y Nagasaki con dos bombas atómicas. Los alemanes fueron destruidos porque perdieron la guerra. Armaron una Alemania poderosa, que era la occidental, una Alemania pobre, que era la oriental. Cuando estaba creciendo la occidental, le tiraron la oriental para que no pudieran crecer. Se hicieron cargo de los pobres y son una potencia y conducen a Europa. Los japoneses, ni hablar del desarrollo que han tenido. Y nosotros no somos capaces de lograr ni siquiera una mínima convivencia en un país que tiene riqueza como nunca tuvieron otros en el mundo, que tiene apenas 44 millones de habitantes y que no somos capaces ni siquiera de darle de comer al 30% de la población. Me parece que es un tiempo de preguntarnos qué nos pasa. Más allá de las luchas intestinas, más allá de que unos piensan una cosa y otros piensan otra, ¿por qué no podemos convivir en la discrepancia? Y entonces alguien que está escuchando dice, ¿cómo vamos a vivir en la discrepancia si los que violan la ley, los que nos matan de hambre? Sí, es cierto. Pero a los otros le tiraron dos bombas atómicas. Berlín desapareció de la Tierra. Es decir, ¿nos preguntamos lo que es el sufrimiento en serio alguna vez? Cuando llegaban de Europa, pasados de hambre de la posguerra, y veían que en los tachos de basura de entonces se tiraba la carne, porque la gente comía y lo que le sobraba lo tiraba, no lo guardaba, nunca imaginaron que los nietos a lo mejor iban a estar revolviendo los tachos de basura para ver qué conseguían de comer. Es decir, ¿qué nos pasó como sociedad? Seguramente habrá que ir a Poznan y a Yalta, donde Winston Churchill determinaba que no había que dejarla crecer a la Argentina, porque eso se transformaba en un hecho peligroso, y que había que destruirla de alguna manera, creando cuestiones internas, porque si la Argentina se la dejaba, se iba a apoderar del continente americano que ellos querían desde que se vienen los españoles. A lo mejor allí encontramos una explicación de afuera. ¿Pero qué hicimos nosotros para protegernos? Nada. Sucumbimos ante los intentos imperiales. De forma tal entonces que tenemos que preguntarnos qué nos pasa como sociedad. Y si usted tiene la respuesta, nos llama a los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. Hola. Escucho. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, cortaron, yo no sé si nos escuchan el retorno o qué les pasa. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Yo no tengo la respuesta de qué nos pasa. Yo siempre digo que somos lo que somos. Pero yo todas las mañanas, Miguel, yo me digo, me exijo lo que más me falta, que es tiempo y paciencia. Porque lo que está pasando día a día está acelerando los tiempos, porque algunos ya hace tiempo que están sufriendo los cambios, y a otros recién les está llegando. Mire, le doy un ejemplo. El 100% de las Fuerzas Armadas votó a este gobierno. Hoy cuando les digan en la cara que les venden, por ejemplo, 10 regimientos, yo no sé si van a seguir pensando igual. El problema, lo hemos dicho varias veces, sin poder económico, sin medios que difundan lo que está pasando, es muy difícil. Y vuelvo a lo de siempre. Por eso el trabajo de base es primordial, el secreto es unir el descontento. No hay otra, Miguel. Bueno, cuando decía el oyente anterior, ese que preopinó, de que convocáramos desde aquí, es cierto, algunos otros mandan correos pidiendo lo mismo, pero no alcanza, y no alcanza nada de lo que se haga, porque me da la impresión de que hay una sociedad atomizada, que quedó demostrado el otro día, cuando no se juntaron 2.000 personas entre el viernes y el sábado. Yo no digo que tenía que ser masivo ni nada, sino que la gente no está en contra del Fondo Monetario, en contra del G20, está en contra del gobierno, pero está esperando que los líderes políticos den el primer paso. Y pero Miguel, en el mientras tanto, los líderes políticos están viendo cómo acomodan ellos su futuro. Pero Miguel, yo ya no me conformo más diciendo que no alcanza. Yo decía, durante 2 años dije que no alcanza y no iba a pasar nada, y esa no es solución. No, pero Miguel, cuando digo no alcanza, quiero decir con esto que uno hace el ejercicio que puede, desde donde puede. Exactamente. Pero que la gente no hace, digamos, no se mira cada quien a un espejo y dice, ¿qué puedo hacer yo esta mañana o esta tarde o hoy durante el día para cambiar esta realidad? Sino pero Miguel, que abren el libro de queja, firman el libro de queja y nada más. Pero Miguel, voy a decir algo dramático, y que Dios me perdone, por ahí todavía no se llegó al fondo, Miguel. Hace falta que, lamentablemente, lo digo siempre desde un lugar muy cómodo, porque hay gente que la está pasando recontra mal, pero tal vez tenemos que llegar todos al fondo, Miguel, y desde el fondo reconstruir. Sí. No hay otra, Miguel. Yo tengo en ese sentido el miedo a que la construcción sea la anarquía y de la anarquía se aprovechen aquellos que están esperando el territorio. Pero es cierto, Miguel, pero si hago ese planteo me quedo quieto, Miguel. No, pero claro, el quietismo es lo único que no se puede hacer. Así ahora, es, ¿cómo se combate el quietismo? Me parece a mí que el gran paso lo tienen que dar aquellos que de alguna forma tienen difusión, que son los líderes sindicales, los líderes sociales, los líderes políticos, y decir, bueno, convocamos a la unidad de Concepción para la unidad de acción de un frente nacional donde, como decíamos en ese editorial que escribimos el domingo, que leyó Diego, sí, señor. O lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, ¿no? Pero Miguel, yo antes ponía el hombro para ahora pongo el hombro para empujar hacia arriba, Miguel. Sí, pero a ver, vamos a ser claritos en esto. ¿Qué hace falta cambiar la Fuerza Armada? Yo no tengo ninguna duda. ¿Qué hace falta cerrar cuarteles que a lo mejor no sirven para nada? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si vamos a utilizar las Fuerzas Armadas en la frontera para que la gendarmería reprima, ahí eso, hay un gran problema. Eso pretenden. No, claro, pero ahí viene el signo interrogante. Ahora, pero no creo que a partir de estos días lo hagan con gusto, Miguel. Que hay que modernizar las Fuerzas Armadas, que hay que buscar brigadas ligeras, que hay que buscar tecnología de punta, etcétera, etcétera, porque hoy no se ataca con un cohete de la distancia y se terminó cualquier ejército. Entonces, pero Miguel... Todo eso es real. Ahora, cuando lo hace este gobierno, yo no les creo. Entonces, creo que hay una cosa escondida, y la cosa escondida me parece que es evitar que el ajuste traiga un estallido social y que haya quien pueda reprimir, que sería la gendarmería, ¿no? Pero Miguel, soy monotemático. El punto de partida de la refundación, primero que nada, es que se vaya esta gente, con la democracia, sin la democracia. Se tiene que ir esta gente y es el punto de partida. Si no, no hay punto de partida, Miguel. Ahora, ¿cómo se hace para que esta gente que tiene que terminar se vaya antes o que se interrumpa el proceso y se empeore la situación o se mejore, no sabemos? ¿Sí? A mí me da la impresión que el propio Macri en algún momento pensó, dice, bueno, yo si no puedo hacer lo que tengo que hacer, me voy. Porque cuando él dice, reconozco errores, pero ratifico el rumbo, es como que estamos todos locos, porque si yo me equivoco, trato de cambiar. Si sigo con lo mismo, porque no me equivoqué. Miguel, estos 3 meses van a ser dramáticos para toda la sociedad. Yo creo que hasta van a buscar adelantar las elecciones, Miguel. Y tomar a la oposición desorganizada. Y puede ser. Los saludo. Un abrazo. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿vos pensás que se adelantan las elecciones? Yo creo que es una de las intenciones del gobierno adelantar las elecciones, porque sería beneficioso para ellos. Claro. Y además, me da la impresión que la oposición va muy lenta, ¿no?, en su organización. Es que no hay organización. Están todos tan preocupados por su propia quintita que no se preocupan en unirse. 7:44 a.m. ¿Qué piensa usted de este momento? ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto. ¿Qué dice? Bueno, yo creo que se va a organizar la cosa, no tengo dudas. El gobierno insiste, digamos, porque ahora, como sabe que pueden terminar todos presos, ¿no? Por eso tenemos que evitar que se fuguen esto, en su jet privado, porque esto no se van en helicóptero, esto se van por los túneles que han hecho bajo tierra, directamente a su jet privado y se vuelan a cualquier lado. A ver, usted dice que van a terminar todos presos, creyendo lo que creemos todos, que la justicia es oficialista, que cuando se pierde el poder, se terminó. Escúcheme, se están jugando la última carta para ver si el ingenuo pueblo argentino, por odio gorila, les da otra posibilidad de seguir haciendo los desastres. Ahora, ¿usted haciendo? ¿No cree que está sostenido de afuera como no estuvo, por ejemplo, sostenido de afuera de la Rúa? Pero ¿cómo no va a estar sostenido de afuera? Por eso le digo, ¿no piensa eso? Si son parte de los buitres, ¿no le estoy diciendo que son ellos mismos parte de los buitres? ¿Y entonces por qué cree que pagan tan fácil los juicios que le hacen al país? Le cambio la pregunta. Entonces, ¿usted cree que es fácil o difícil? No es difícil. La derrota tiene que ser política y definitiva, porque es una larga lucha del pueblo argentino, que viene del fondo de la historia, donde una oligarquía apátrida asociada al capital extranjero, en todo tiempo, ¿no es cierto?, siempre que el país levantó cabeza, o bombardearon la Plaza de Mayo, o desaparecieron a 30.000. Ahora, ¿usted habla de una derrota electoral o habla de un cambio más profundo? No, una derrota política de este sistema de oprobio. Cuando el pueblo argentino se convenza Espere que ahí dijo algo importante. Cuando el pueblo argentino se convenza, ¿y entonces? Y entonces la victoria va a estar siempre del pueblo. No, está bien, pero digo... Y después sabe que lo que va a pasar... Espere. ¿Qué le falta al pueblo para convencerse? No le falta nada. Ha tenido una derrota por ingenuidad. Y yo le digo que por más que se gane, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua, como pasa en todos los que no se rinden, los países, va a seguir la guerra económica. ¿A usted se cree que lo que pasa en Venezuela es por la torpeza de Maduro? Esto es por la guerra económica de una oligarquía que no se resigna, que los negritos manden, que el obrero, el trabajador mande. Entonces es la guerra que le hace la oligarquía asociada al imperialismo de turno. A ver, y si esto fuera así como estamos describiendo, está describiendo usted, ¿qué piensa que ocurriría en Argentina si el cambio fuera como corresponde? Y eso está, digamos, en la cancha, se va a ver en la cancha. El pueblo venezolano, fíjese, que tiene unas fuerzas armadas conscientes, que está al lado del pueblo y tiene además un ejército dispuesto a jugarse si es invadido por el enemigo. Bueno, acá tenemos fuerzas desarmadas, sí. y no tenemos esa posibilidad, así que hablemos de la realidad argentina. La realidad argentina, si los mandan a reprimir al pueblo, nuestros militares que piensen que son el ejército de San Martín, no la guardia pretoriana de Mitre. Los saludo. Buen día. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Es interesante que los oyentes respondan a este ping-pong, porque el que está escuchando va haciendo su propia evaluación y va pensando cada cosa que escucha. Por suerte, una audiencia que es muy grande, que además no solamente en el país sino fuera también, en el exterior, escucha mucha gente, que son argentinos, obviamente la mayoría, y hay otros que no, pero que nos escuchan igual, cosa que agradecemos. La pregunta es, ¿qué nos está pasando y por qué se tarda tanto en que las cosas se produzcan y ocurran? Bueno, seguramente no se puede ir en contra del destino, cada cual tiene su destino prefijado, pero la Argentina es cíclica, cada 10 años tiene una crisis. Por lo tanto, esto también tiene que evaluarse. Si es una cosa que pasa porque sí, si es una cosa creada, si somos nosotros mismos. ¿Usted qué piensa? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, soy de Renzi, José de Tuyano. Le doy una primicia. La fábrica de aviones de Córdoba despide o llama a retiro voluntario del personal, ya hace rato. O sea que tiende a desaparecer, si no ha desaparecido ya. La fábrica de aviones de Córdoba. Trabaja un familiar. Con relación a la pregunta, ¿usted qué piensa? Perdóneme, pero estaba tratando de llamar y no pude prestar atención a lo que dijo. ¿Cuál sería la pregunta? O sea que usted está preocupado por escucharse usted mismo, llamar y escucharse usted mismo. No, me interesa a ver, su opinión. Ante este momento que se está viviendo, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Qué piensa usted que va a pasar en el futuro? ¿Cómo somos nosotros? Porque cada 10 años tenemos una crisis. Gobierne quien gobierne, cada 10 años una crisis económica. Y que no cambiamos más, ya lo dijo genial Borges, de Renzi. Yo agregaría, él dijo el peronista, yo agregaría... los ciudadanos somos incorregibles, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y la pregunta brava, ¿no? Pero es eso, para mí somos incorregibles. No es ninguna respuesta. Usted pero vos... dijo argentinos a las cosas, porque es como que estamos siempre en tiempos distintos a la realidad, ¿no? Claro, si usted, usted, no vive, que... ¿Usted no vive una irrealidad también? ¿Si vive una irrealidad? Irrealidad, sí. O sea, su propia realidad lo acaba de definir recién, cuando dice, no escuché porque estaba en el teléfono y iba a llamar. O sea, usted está preocupado por autoescucharse, como le pasa. Pues, no es malo esto, digo, le pasa a todos los oyentes que llaman, se autoescuchan y los escuchamos también nosotros. ¿Cómo se hace para instalarse en la realidad del otro, no en la propia? Ya, como bien decía un oyente de Núñez, dice, yo me quejo pero a mí me va bien, o yo vivo bien y pienso en lo que le va mal. Sí, a mí también. Yo pienso en los que le va mal, no es porque uno esté pasando la necesidad que pasan otros. ¿Cómo se hace para instalarse en la realidad del otro, comprenderla y resolverla? Claro, es bravo. Yo no tendría la respuesta de Ricky, pero lo que dice está bien, porque yo estoy bien, pero lo que están alrededor mío está mal y después es una convivencia, es algo, a lo mejor de ahí viene la inseguridad, es que tenemos que estar todo bien. Aparte es un país que da para que estemos todos bien. Bueno, dejo lugar a otro oyente. Gracias por escucharme, Ricky. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí, de Renzi, buen día. Habla Abel de La Plata. Hay una cosa que está faltando de Renzi, que es la autocrítica. Yo escucho a algunos oyentes que lo hacen lógicamente con sinceridad, que sutilmente nos quieren ubicar en el pasado, pero no en el pasado que fue un pasado, digamos, beneficioso para nuestro país, en otro pasado, que fue el de estos últimos 12 años, donde se gobernó con el voto peronista y se hizo muy poco peronismo. Yo no quiero ese pasado. Yo quiero un pasado peronista, que precisamente no es este. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, ahora están diciendo que el avión de American Airlines, que se despresurizó, también perdía combustible. Un desastre los aviones de American Airlines. Entre paréntesis, le han colocado a los Boeing una fila más de asiento para los vuelos a Nueva York, a Miami y demás, para vender mayor cantidad de pasajes. Entonces la gente que va en clase turista no puede ni siquiera estirar las piernas. Si usted va a viajar a Estados Unidos, trate de evitar American Airlines. 7:54. ¿Quién es? Eduardo Latino, desde bajo la frazada. Mira, en el Día de los Payadores, quiero hacer un homenaje a Cubelier, que es tu payador exclusivo de ayer y hoy. Pero una pregunta. Debe estar escondido bajo la cama porque no llamó, ¿viste? Escúchame, una pregunta me hago. El referente más importante de los payadores era ¿Gabino Sosa o Gabino Seiza? Yo creo que era como el aeropuerto que tenemos. Pasemos a otra cosa y a la pregunta que haces vos. ¿Qué pensamos de este momento y cómo le veríamos la solución? La solución viene de lo más profundo, que nadie se explica, que nadie descubre. Porque todo nace de la profundidad de cada individuo de este país. Voy a poner un ejemplo que les va a poner a ustedes pensar que es exagerado, pero ahí van a descubrir dónde está el problema. Unos movileros preguntan a una mujer que está en la calle: señora, ¿usted es la madre del chico que están velando acá a la vuelta? Sí. ¿Nos podría decir cómo fue que lo mataron? Sí, cómo no, muchachos, pero permítame preguntarle de qué medios son ustedes. De Crónica TV, señora. Ah, sí, yo siempre lo miro. Es un programa que yo lo sigo. Bueno, señora, ¿pero nos puede decir cómo lo mataron? Bueno, mire, él salió acá a comprar en un kiosco acá a 3 cuadras y unos delincuentes por robarle el celular lo mataron. Y ahora no estamos velando, ¿vio? Ahora una pregunta. Bueno, gracias, señora. Pero una pregunta, muchachos. ¿Cuánto sale la nota? Y esta noche, el programa de las 8 de la noche. Ah, bueno, espero que me hayas fotografiado bien, linda, ¿eh? Bueno, eso que parece algo irrespetuoso, no lo es. Y ustedes lo pueden comprobar a cada rato cuando ocurre una desgracia, que los familiares más íntimos de la persona que fue íntimamente atacada y muerta por la inseguridad que vivimos, hablan en el velatorio como si estuvieran contando una película de los tres chiflados. Ahí está el principio de todo, el cambio profundo, terrible de esta sociedad que no tiene sensibilidad, que no tiene sentimiento y que por lo tanto aguanta que los estafen, que le pongan las tarifas que quiera, que hagan el Fondo Monetario Internacional, todo lo que quiera, porque no hay reacción de cada individuo. Y un individuo forma la comunidad, y la comunidad forma un país. Por eso pasa lo que pasa. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Mira, Miguel, ya que estamos metidos en este tema, uno de los grandes problemas de los argentinos es que nos han engañado desde tiempos inmemoriales, del 55 a la fecha, que nosotros no podemos hacer nada. Y se demuestra cada rato. Ahora le van a dar a Urnequian la explotación de Vaca Muerta del gas, porque nosotros no lo podemos hacer, tiene que venir un inversor a poner plata. Cuando yo te cuento una historia que tiene muchos años, el 1 de enero de 1946, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se creó la Dirección Nacional de Gas del Estado en forma independiente a la petrolera estatal. Su primer director fue el ingeniero Canessa. Hasta ese momento, las necesidades gasíferas se satisfacían con gas de alumbrado, obtenido a partir del carbón de olla, que era importado del Reino Unido, lo que era muy caro, por supuesto. Canessa le presentó a Perón el plan para reemplazar la importación de gas por aquel que se venteaba en Comodoro Rivadavia. El 1 de enero de 1947, el general Juan Domingo Perón y Julio Canessa soldaron el primer caño de un gasoducto que iría desde Lavallol a Comodoro Rivadavia. Se optó en comenzar la construcción del gasoducto en el Gran Buenos Aires y no el lugar de obtención del gas, porque según Canessa, así se evitaban las interferencias de empresas extranjeras y se aseguraba la terminación de la obra, porque si se empezaba en Comodoro Rivadavia podría ser desviada, pero si partía desde el lugar de destino, indeflectiblemente debía llegar a una fuente de gas. El extenso gasoducto, 1.605 kilómetros, uno de los más largos del mundo en ese momento, fue inaugurado el 29 de diciembre de 1949, y más tarde la cañería sería extendida hasta Cañadón Seco, logrando extenderse 100 kilómetros más. Y a partir de ese momento el gobierno peronista aplicó una política tendiente a la baja sostenida de tarifas y expansión del sistema de gas por redes. Duró la construcción del gasoducto 2 años, del 47 al 49, y se construyó el gasoducto que unió Comodoro Rivadavia con Buenos Aires, y la distribución del gas aumentó en 300.000 metros cúbicos por día a 15 millones de metros cúbicos, abaratando en un tercio los costos. Ahora nos dicen que tiene que venir el Urnequian a sacar el gas de Vaca Muerta porque nosotros no podemos hacerlo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:00 a.m, 1 minuto, 3 grados 9 la temperatura. En el cuerpo la sensación térmica marca 3 grados 3 décimas. Una semana con frío polar antártico, en realidad se esperan bajas temperaturas para toda la semana y mañana podría ser bajo cero. Incendios intencionales en Potrero de los Funes, en San Luis, donde existe el microclima, que es uno de los pocos lugares del mundo ideal por la cantidad de oxígeno para el ser humano. También en Córdoba se producen incendios de turistas que no cuidaron para nada la situación y dejaron encendido fuego en algún lugar. En Rafaela bailaron desnudos con pañuelos verdes frente a la imagen de la Virgen y del Papa Francisco en una obra de teatro en el Coliseo Municipal de Rafaela. Escándalo con la Iglesia santafesina. La información dice que el viernes pasado en el auditorio del Centro Cultural Municipal de la ciudad de Rafaela, donde gobierna el socialismo, no pasó desapercibida la presentación de la obra Dios, que en el marco del festival de teatro que se realiza en el municipio local desde hace 15 años, mostró un grupo de personas bailando desnudas con pañuelos verdes alrededor de las imágenes de la Virgen María y del Papa Francisco. La exposición, presentada a sala llena, no tardó en tener la polémica principalmente de parte de la comunidad católica. Durante la obra, las reacciones se dividieron entre los aplausos y la sorpresa. Sin embargo, una vez finalizada la función, no fueron pocos las redes sociales que hicieron público el malestar. Dios representaba una enorme ceremonia católica y se cantaban canciones de misa y se buscó desde el primer momento una interacción con el público. El quiebre fue cuando subieron dos figuras, una del Papa Francisco y otra de la Virgen María. A los dos personas desnudas le colocaron pañuelos verdes relacionados con quienes promueven la despenalización del aborto, mientras invitaban al público a subir al escenario. Entre los mensajes que circularon en las redes sociales hacia las fotos momentos antes e inclusive muchos mensajes interpretativos después, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, para saber si estaba en conocimiento de lo que había ocurrido en el festival, por su parte, el obispo local, Luis Fernández, expresó a través de un comunicado que defendió la libertad del arte, pero que en la obra no se respetó la fe cristiana. Es un agravio al espíritu religioso que no colabora con la pacificación anhelada de nuestra sociedad. Esto, sumado a la torta con el cuerpo de Jesús, que el Ministerio de Cultura de la Nación dejó pasar, donde se cortaba la torta del cuerpo de Jesucristo, que pertenece a los atentados a la fe mayoritaria de los argentinos, no solamente católica, sino los cristianos en general. Un escándalo en Rafaela. 8 de la mañana, 5 minutos. Sensación térmica de las 8 de la mañana. 8 décimas de grado. Podemos llegar a bajo cero. El viento de superficie otra vez cruza la ciudad de Buenos Aires. La página deportiva. Continúa la Copa Argentina en el día de hoy, 21-10 en cancha de Instituto de Córdoba, con arbitraje de Pablo Díaz. Godoy Cruz de Mendoza enfrenta a Defensores Unidos de Zárate, equipo de la Primera B Metropolitana, el conjunto de Diego Dabove con Ramírez, Roberto, Abecasis, Viera, Cardona y Angileri, Elías, Andrada, Iván Ramírez y Ángel González, El Morro, Santiago García y Victorio Ramírez. El conjunto de Zárate, que dirige Darío Lema, con Figueroa, Cameluto, Lauman, Kruchowski, Giordano, Echagüe, Basualdo, Cáceres y Contreras, Javier Velázquez y Andrés Franzoia. El ganador de esta llave que van a disputar en el día de hoy, Godoy Cruz de Mendoza y el conjunto de Defensores Unidos de Zárate, será rival en la próxima instancia de Newell's Old Boys de Rosario. Hubo mucho automovilismo este fin de semana, lo más destacado, la undécima fecha de la Fórmula 1 en Alemania, el Gran Premio de Alemania en el circuito de Hockenheim. La victoria le correspondió al británico Lewis Hamilton, que aprovechó el quedo del campeón, el actual campeón Sebastián Vettel, piloto local, y se adjudicó la victoria en 1 hora, 52 minutos y 29 segundos para quedarse con el triunfo, escoltado en el 1-2 por su compañero de equipo de Mercedes, Valtteri Bottas, el finlandés, que terminó a 4 segundos, 535 milésimos. Tercero fue el piloto de Ferrari, Kimi Raikkonen. Cuarto, Max Verstappen de Holanda con Red Bull. Quinto, Nico Hülkenberg con Renault, el alemán. Y sexto, Romain Grosjean de Francia con el Haas. Completaron los 6 primeros de la clasificación, reiteramos, de la 11ª prueba del año, el Gran Premio de Alemania en el circuito de Hockenheim. También hubo automovilismo en la Argentina, la 6ª fecha del Super TC 2000 en el muy bonito circuito El Sonda, de la provincia de San Juan. La victoria le correspondió a Matías Rossi con Toyota Corolla, 45 minutos 14 segundos 253 milésimos para la victoria del ganador. Segundo fue Agustín Canapino a 15 segundos 12 centésimos. Tercero, Fabián Gianantuoni. Cuarto, Bruno Bernardo Javert. Quinto, Leonel Pernía. Y sexto, Facundo Yapur. El campeonato lo encabezan Arduzzo y Canapino con 101 puntos y lo sigue Rossi, que con su victoria llegó a los 83. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, una gran victoria le cupo al bonaerense Gustavo el Eléctrico Lemos. 60-300 en la báscula, le ganó en la FAB por nocaut en el tercer asalto al santafesino Miguel Zurdo Acosta de 60 kilos 800, conquistando así el título latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo y sumándolo al super ligero que ostentaba en la pelea central de una velada realizada el sábado en Castrobarro 75. El obispado de Rafaela nos envía un comunicado con su dirección postal de Necochea 150 en Rafaela y dice: a la comunidad católica de la ciudad de Rafaela y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, recogiendo los sentimientos de sorpresa y agravio por parte de muchas personas que, habiendo asistido a una obra de teatro, se sintieron ofendidos profundamente en su fe y en sus sentimientos hacia la celebración de la Eucaristía, hacia la Santísima Virgen María, hacia el Papa Francisco y hacia la Iglesia en general, consideramos necesario unirnos a las diversas manifestaciones que de manera especial en las redes sociales expresan su dolor y su repudio hacia estos hechos, dice el comunicado en su primer párrafo. Deseo dejar en claro nuestro respeto y defensa de la libertad de expresión artística, pero con la misma fuerza creo que no se tuvo en cuenta el respeto a los hombres y mujeres que profesamos la fe de los cristianos y que su libre ejercicio y expresión constituyen un derecho debidamente garantizado por la Constitución Nacional. Inspirado en un reciente mensaje del cardenal Mario Poli, considero que la mencionada obra es un agravio al espíritu religioso y que no colabora ni con la pacificación anhelada de nuestra sociedad ni al debido respeto del ejercicio de las creencias que conviven pacíficamente en nuestra patria. Este hecho duele profundamente y así lo sentimos, de manera especial los católicos de Rafaela. Cordialmente, Luis A. Fernández, obispo de Rafaela. Escándalo en el gobierno provincial socialista y lo que ocurrió en el municipio de Rafaela, donde bailaron desnudo ante la imagen de la Virgen y del Papa Francisco en una obra en un teatro municipal. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Tal cual se lo habíamos adelantado el viernes, hoy presenta la apelación los abogados de Camionero a la locura de 810 mil millones de pesos que le aplicaron de multa del Ministerio de Trabajo, la máxima en toda la historia del país, que ni la dictadura lo aplicaron, por haber roto una conciliación obligatoria a Camioneros cuando consiguió el 25% de aumento. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Mira, vos sabés que hoy temprano dábamos datos se están batiendo todos los récords de cheques rebotados, de cheques no levantados, 21 mil millones de pesos, 550 mil cheques en lo que va de la temporada, es decir, una locura que marca la economía real, ¿no? Porque la mayoría que se caen son de particulares y de pymes, mientras que el comunicado que se dio del Grupo de los 20 habla en su párrafo inicial, te lo voy a leer textual para no equivocarme, habla en su párrafo inicial de que en el mundo, en esta década, es que se ha producido la menor pérdida de empleo, mientras que en la Argentina, vos sabés bien, se aumentó totalmente la pérdida de trabajo y la pérdida de empleo. ¿Dónde estamos parados, no, frente a todo esto? Porque la verdad uno se preocupa todos los días, trata de hablar todos los días, y nos cuentan una película distinta, ¿no? Y de pronto uno dice, bueno, ¿cuál es la realidad de todo esto? Bueno, mirá, todo lo que hace al análisis económico yo siempre lo subordino al análisis financiero. No es por una deformación así profesional o de enfoque, pero la finanza manda sobre la economía, esa es la cruda realidad. Y entonces, el subempleo y los problemas de empleo son un derivado de la recesión económica. Y esta recesión económica no viene espontáneamente, sino que viene provocada. Esto es importante resaltarlo. Cuando la Argentina firma este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pacta un compromiso de ajuste fiscal. ¿Qué significa ajuste fiscal en términos financieros y económicos? Esto significa que los acreedores están apretando a la Argentina para que la Argentina pague. Como la Argentina está endeudada por montos impagables en forma irresponsable, y el gasto por intereses sube más que proporcionalmente a la deuda, ¿qué ocurre? Se impone bajar el déficit fiscal para poder controlar la situación. Pero ocurre que el principal factor del déficit fiscal es la deuda pública, los intereses que están creciendo y que provocan el déficit fiscal. Entonces, yo le he mencionado esto muchas veces, nos encontramos ante un círculo vicioso. El gobierno pide préstamos, es decir, coloca deuda para cubrir el déficit fiscal, pero el déficit fiscal está provocado por la deuda, es decir, por los intereses crecientes que se pagan por esa deuda. Entonces, como el gobierno, después de 2 años y medio de gestión, no puede mostrar un miserable resultado en materia económica, y como realmente muestra una ineptitud y un grado de corrupción preocupante, esto del negociado de las LEVAC es un escándalo. La bola de nieve de la LEVAC no surgió espontáneamente, la generó este gobierno. Si vos recibís 350 mil millones de pesos, 346 exactamente, 346 mil millones de pesos de deuda del Banco Central y la multiplicás por 4 y la llevás a 1.500.000, después no te quejes de lo que está viniendo a continuación. Entonces acá hay una explicación faltante. ¿Quién es responsable y por qué creció esta bola de nieve de las LEVAC? Que yo acabo este fin de semana, te lo menciono porque acabo de circularizar un trabajo al respecto. Esto fue una verdadera conspiración de las LEVAC. El gobierno generó una deuda. Entonces vos imagínate lo siguiente, yo lo razono así. Esta bola de nieve financiera motiva que el gobierno se declare en emergencia y le pida ayuda al Fondo Monetario. El Fondo Monetario le pide ajuste. Ajuste quiere decir, como dicen, ajustarse el cinturón, ajustar los gastos a los ingresos, y para eso suben la tasa de interés más todavía. Eso provoca recesión y la recesión paraliza la actividad económica, las pymes son las primeras que lo sienten, y como efecto secundario pero inmediato, cae la demanda de empleo. Entonces, esta es la forma así hipersintética en que de la finanza se llega a la economía. Si vos tenés deuda, por la deuda te suben las tasas de interés, y con las tasas de interés provocas recesión, con esa recesión se produce menor actividad económica y se produce desempleo. Entonces esto no es algo que desde el punto de vista económico-financiero sea algo extraño. Ya lo ha vivido la Argentina y otros países del mundo otras veces. El tema es la evaluación financiero-política de esto. ¿Qué significa esto? Que el gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Lo único que puede mostrar en 2 años y medio de gestión es que aumentó la deuda ya en más de 100.000 millones de dólares en 2 años de gestión. Y sus perspectivas son seguir endeudando al país, porque a los 47.000 millones de dólares que tenía previsto por presupuesto, le está agregando otros 50.000 millones de dólares del fondo. Nadie responde a una pregunta tan elemental. ¿Y quién va a pagar esto? Sí, sí, nos felicitan porque tomamos 50.000 millones de dólares del fondo. Los que se desembolsen, ¿no? Hasta ahora se han desembolsado 15, ¿no? Para el gobierno toma ese préstamo para llegar al 2019, es decir, para arreglar sus propias macanas, para arreglar su propio desgobierno. Esto es lo que verdaderamente preocupa, porque esto no es una herencia recibida. Las LEVAC las potenció este gobierno, la bomba de las LEVAC, de la cual se habla ahora. Yo lo digo con la mínima autoridad de quien ha estudiado esto y lo viene denunciando por escrito desde hace años, porque ahora, este mecanismo empezó ya con los Kirchner. Ahora, ¿sabe cuál es el problema central de esto? La falta de interés en general en la clase política de preocuparse por el tema que es crucial, que es saber dónde estamos parados con relación a la deuda. Fíjate vos, cuando Rodríguez Saá dijo, Adolfo, esa semana que estuvo de presidente, dijo, vamos a entrar a estudiar el tema de la deuda, lo echaron, una semana duró. Por lo tanto, me parece a mí que el día que se ponga serio alguien a querer estudiar, ya los antecedentes nos condenaron, porque en lugar de investigar se fue pagando. Por lo tanto, ante un hecho consumado, digamos, no sé hasta dónde nos queda después lo judicial para poder presentarnos. Yo veo en esto de la LEVAC... Perdóname, el primero que tuvo oportunidad para hacerlo fue Alfonsín, y lo dejó pasar de largo. Y después, a partir de allí, todos fueron mirando para otro lado. Cuando Alejandro Olmos hizo la denuncia, que era un verdadero escándalo lo que había pasado durante el proceso militar, era el gran momento para decir, bueno, justamente gobiernos no legítimos fueron los que se endeudaron, por lo tanto nosotros reconocemos solamente 8.000 millones, que era lo que se debía cuando vino el golpe de Estado del 76, incluso contando que otro gobierno irregular, como lo de la Revolución Argentina, habían generado esto. Bueno, todo eso no se hizo. Por lo tanto, Héctor, me da la sensación que estamos metidos en algo que no va a dejar pensar a ningún gobierno, porque esta gente ha firmado con mucha interpretación de lo que había que hacer, endeudamientos a 100 años. Y no les importó a nadie y no hubo un solo diputado que dijera nada. Sí, bueno, por eso, historiar ahora la deuda con todas sus irregularidades, la deuda es el verdadero el verdadero monumento a la corrupción que existe en la finanza, en la historia financiera argentina, y no lo hemos superado, sino que eso se ha potenciado. Yo analizo el momento actual, un punto de corte en lo que está pasando ahora, porque esto es muy importante, porque el gobierno Macri depende para su supervivencia financiera y política de todo esta canalización artificial de dinero externo. Todo esto fue armado para favorecer a los capitales especulativos, porque el gobierno se embarcó en una política de tipo de cambio bajo para poder pagar deuda externa. Esto es, el gobierno aguantó durante estos 2 años y pico de gestión, después, historiémoslo para no marear a la gente, el gobierno asume en diciembre del 2015 y hereda una situación de atraso cambiario que venía aguantando la administración Kirchner. No nos olvidemos que lo que hizo los Kirchner es análogo a lo que está haciendo Macri, nada más que lo que Macri está potenciado 5 o 10 veces o más. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se aguantaba y cómo se aguanta el tipo de cambio bajo? Teniendo altas reservas de interés en el Banco Central. Pero esas reservas no son genuinas, esas reservas fueron y siguen siendo compradas con deuda. Quiere decir que lo que vos tenés en el activo del Banco Central, que son las reservas, se neutraliza con la deuda por LEVAC que vos tomaste para comprar esas reservas. El tema lógicamente es más complejo porque es un tema indirecto, pero la esencia del problema es esto. tanto los Kirchner, sobre todo la gestión de Cristina Kirchner, como ahora Macri descarada y desembozadamente, sostienen el nivel de reservas con endeudamiento en Lebac. Y bueno, las cosas tienen su límite. Y por eso fue creciendo como en una bola de nieve la deuda por las Lebac, hasta que llegó un momento en que, como ahora, ojo que esto no ha terminado, tener 1 billón, fue bajado de 1.200.000 a 1.115.000, ¿no?, entre mayo y junio, pero eso es producto de que la deuda le está traspasando al Tesoro, o sea, la deuda no desaparece, sino que se le está pasando el Banco Central a la tesorería, con lo cual la tesorería se está endeudando 2 veces, porque le traspasan las Lebac del Banco Central y porque además tomó un préstamo con el Fondo Monetario. Es decir, nos endeudamos 2 veces, es decir, desde el punto de vista del Estado Central. Ahora, este proceso que viene de la emisión masiva de Lebac, a su vez es producto de sostener el tipo de cambio bajo. ¿Por qué? Porque si vos subís la tasa de interés local, entran capitales golondrinas a lucrar con el diferencial de tasa de interés. Mientras que en el mundo se pagan tasas de interés bajísimas en comparación del 3-4% anual, acá se está pagando el 32%, el 35% y el propio Banco Central paga el 47% por las Lebac. Ahora, listo, es el paraíso financiero del mundo, en ningún lugar se paga en esa tasa. Mira, para terminar esto, te leo cómo arranca el comunicado de la reunión de ministros de Finanzas y presidente del Banco Central del Grupo del B20, ¿no? Ah. El crecimiento económico global continúa siendo robusto y los niveles de desempleo los más bajos en una década. Sí, pero se refiere al mundo. Sí, al mundo. No a la Argentina. Por eso no, sí. Pero con esto te quiero decir que Macri va en contra del mundo, ¿no? Sí, sí, no, la posición de Macri, bueno, habría que hacer consideraciones, casi son un poco subjetivas, ¿no? Pero para mí es lamentable esto de que en pleno blanqueo del fracaso de la gestión económica, venga, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente, ¿no?, Christine Lagarde, a mantener elogios con respecto a la administración Macri. Pero, señores, le han prestado dinero a alguien que no le va a poder devolver. Mira, y ella está elogiando. Bueno, veremos a quién, habrá que ver quién, cómo y cuándo devuelve la plata que prestó el fondo, porque ya le están anticipando desde ahora que el gobierno no va a poder cumplir el programa pactado, como no lo está cumpliendo, y además que va a tener que pedir lo que se llama inmediatamente un waiver, o dispensa, o perdón. Es decir, es el procedimiento por el cual los países que no pueden cumplir con los programas del fondo piden que el fondo haga una revisión de esos datos. Pero pedir una revisión al mes de haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario por 3 años... es casi vergonzoso, ¿verdad? Porque vos no firmás un acuerdo formal y te gastás vos en elogios a vos mismo y elogios del Fondo Monetario para que al mes de firmado tengas que decirle, bueno, pero mire, ¿sabe qué pasa? La pauta inflacionaria no se cumple ni por las tapas, porque nosotros estamos teniendo ya un pico de inflación que en junio fue del 3.7, o sea que una inflación anualizada que pasa el 35%. Bueno, mira, para cerrar es una situación grave desde el punto de vista que no muestra manejable por el gobierno, ¿no? Para cerrar esto que estamos hablando, sí. Argentina se hizo socio del Fondo Monetario Internacional en 1956, después del golpe contra Perón. Sí. Winston Churchill, en Yalta, decía, entre otras cosas, no dejemos que Argentina sea una potencia arrasando y arrastrando tras de ella a toda América Latina. La estrategia es debilitarla, corromperla por dentro y por afuera, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internacionales apoyadas en bandos de derecha o de izquierda, atacar la cultura con todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. No podemos permitir que la Argentina se muestre como se está mostrando camino a ser potencia. Hay que humillar a la Argentina. Yalta, Winston Churchill. Yo creo que con esto está todo dicho. ¿Cuál es la fuente esa? Es importante porque esa política que se vino aplicando, lo mismo que las expresiones de Churchill cuando cayó Perón, desde entonces, pero que saludó diciendo que después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, la caída de Perón era el hecho histórico más importante, no sé cómo fue. No, dijo textualmente que la caída de Perón era para Gran Bretaña lo más importante después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Exacto, eso fue posteriormente, pero esta referencia de Yalta, disculpa, ¿de dónde la tomás? Porque hay documentación de Yalta importante, pero no conocía que Churchill hubiera dicho todo ese desarrollo, que es coincide con lo que se está aplicando. No solamente eso, hay conversaciones en Potsdam de las potencias que se reunieron, donde todos decían que lo nuevo que había aparecido en el mundo era la posición argentina, ¿no? Y sí, en ese momento la Argentina, bajo el gobierno peronista y sobre todo en la inmediata posguerra, generó una situación inédita de independencia. Bueno, fue el origen de la tercera posición. Y además, y además no éramos socios del Fondo Monetario. Sí. Bueno, creo que podemos agrego esto, que ojo que más allá de que coincidimos en el diagnóstico en este punto, pero no nos olvidemos que acá no hay que cargar tanto las tintas con el Fondo Monetario, sino con el gobierno. Es decir, esto es un poco lo que... Efectivamente... frase de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que siempre cita a Salvucci, dice, no le temo tanto a los extranjeros, a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Mira, esto arranca de acá, no hay que protestar contra el fondo, hay que protestar contra el gobierno y contra el Congreso, que no hace nada frente a esto, porque es toda la clase política la que está mirando a otro lado, dejándole que el gobierno haga, y todavía peor, porque el gobierno está avanzando con negociaciones bastante espurias con los gobernadores y Juliano, con el Congreso. Eso es lo que escribí el domingo justamente, que la sociedad no reacciona contra el fondo y contra el grupo de los 20, sino contra el gobierno que tenemos, ¿no? Claro, sí. Bueno, te saludo, nos seguimos la próxima. Okay, gracias, suerte, buen día, adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Walter Correa es diputado nacional. Su hijo tomó una camioneta, porque además es secretario del gremio de curtidores, tomó una camioneta y mató el otro día en Moreno a una persona que andaba en moto y se dio a la fuga, después se entregó. El hijo sale en las redes sociales y demás con una camiseta de Racing, fanático hincha de Racing, ahora está detenido, pero en principio se había dado a la fuga, es decir, dejó tirado al chico que atropelló y se dio a la fuga. En la camioneta era del sindicato, así que hay toda una historia en este momento con Walter Correa, un dirigente gremial, diputado por el kirchnerismo en la Cámara Baja Argentina. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Lo mismo que hizo el hijo de Aliberti García, que atropelló a un ciclista y lo dejó tirado. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 30 minutos han pasado de la hora 8. 3 grados 4 la temperatura. 8 décimas la sensación térmica. A las 6 de la mañana decíamos esto. A ver cómo podemos presentar el comienzo del comunicado de prensa de la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del grupo de los 20. Si yo leo el primer párrafo, cómo comienza, es un contrasentido porque este grupo lo preside transitoriamente la Argentina y parece casi un chiste que en Buenos Aires se firmase este documento que arranca de esta manera. El crecimiento económico global continúa siendo robusto y los niveles de desempleo son los más bajos en una década. Es decir, acá llegaron los que manejan la economía del mundo,

que los insumos e insulinas enumerados en el anexo 1 deberán prescribirse y dispensarse en receta electrónica exclusivamente, no pudiendo ser en receta manual. Artículo segundo, establecer la entrada en vigencia de la presente resolución a partir de los 60 días corridos desde su publicación. O sea que hay 2 meses por delante. Tercero, comunicar a los médicos y beneficiarios diabéticos la nueva modalidad de acceso y despensa de los insumos e insumos para tratamiento de la diabetes a través de los canales de comunicación institucional durante 60 días a partir de la publicación de la presente. Artículo cuarto, la complicación para los diabéticos, que además hay una ley nacional que los protege, ¿no? Artículo cuarto, establecer que todas las incorporaciones al vademécum del PAMI de especialidades medicinales con los principios activos y o accesorios enumerados en el anexo 1 deberán ser notificados al proveedor del sistema de validación de la dispensa para que proceda a bloquear la posibilidad de la misma por receta manual. En una palabra, a partir de los 60 días de hoy, porque esto tiene fecha, ya le digo enseguida, la fecha es de 26 de junio. O sea, Buenos Aires, 26 de junio. Quiere decir que la tenemos con anticipación, esto a partir del 26 de junio, día que Eva Perón se hizo inmortal, el PAMI le cambia la vida a los diabéticos y a los médicos. Ojo con este tema, porque va a haber problemas de gente que se muera porque no consigue una factura electrónica porque el médico no la tiene o porque el médico está en el medio del campo o porque se quedó sin internet. Atención con este tema que es muy grave y que el PAMI ha determinado por los abusos que hubo con el tema de insulina, porque está hablando que del padrón del PAMI el 13% tiene ubicación de diabetes 1 o 2, es decir, que hay un 13% de diabéticos dentro de los jubilados y pensionados, por lo cual entonces ha tomado esta determinación. Diego, me parece que es la frutilla del postre, ¿no? Sí, hay muchos médicos que las vienen haciendo antes de que saliera esta decisión. Seguramente han visto que se puede ahorrar papel y han copiado lo que algunos médicos lo hicieron porque les resultaba más fácil hacer la receta. ¿Y qué hace el médico que está en medio de la nada? El médico que está en medio de la nada tiene que seguir con las boletas verdes y si no se las suministran más, está perdido. Es que dentro de 60 días no te la reconocen más. Claro, no te la aceptan la farmacia. Claro. Tiene que ser la electrónica. Claro, pero vos suponete que el médico está en un hospital y no tiene internet el hospital, por decirte cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces dice, no, mire, yo lo tengo en mi casa, en mi domicilio particular, se la voy a mandar a la tarde, pero yo me quedé sin insulina. ¿Y qué hace? Vos fijate que sucede lo mismo que en esto, salvando que acá es más peligroso porque un enfermo se te puede morir. El monotributista, que de golpe es un plomero, un carpintero, un albañil, que hace factura de monotributo, tiene que ser factura electrónica. Y ese señor a lo mejor no tiene computador. Es que están hablando, a mí me parece bien que se llegue a lo electrónico, pero están hablando como si toda la Argentina estuviera comunicada. Es que al país le falta mucho para que esto se pueda aplicar. Vos fíjate además, el día que se cae el sistema, vos te quedás absolutamente incomunicado, como pasa con los bancos, con los banking famosos estos de internet, donde los whole banking de pronto un día no falla y otro día no te acreditan y otro día no sé qué pasa y cortaron la electricidad y no anda la computadora y no anda el cajero y siempre hay una excusa, ¿no? Sí, además los home banking tienen otro problema. Hay algunos bancos que vos vas y pagás la tarjeta, por ejemplo, ¿no? De hacer el depósito. Pero después tenés que ir con ese ticket a refrendarla. Entonces, ¿para qué deposito por home banking para ahorrarme ir al banco si después tengo que ir al banco a demostrarle que pagué para que me la acrediten? 8 de la mañana, 50 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, Mirta de Junín. Le quería decir la receta del PAMI. Acá en Junín, hace muchos años que darán por lo menos un año y pico que está en, la tenemos que hacer para electrónica. Y se hace de esta manera, se lleva al consultorio y se deja y después hay que ir a buscarla que la enfermera o la secretaria del doctor la entrega. Claro, pero ahora se hace obligatorio, es decir, aquel que no bueno, tiene sí, pero por la, ejemplo, la posibilidad de llegar a eso está complicado. Le digo por lo menos acá, son pues, con receta electrónica, si no, no se lo dan. No, lo que quiero decir es que hasta ahora era optativo, es decir, muchos médicos la usaban, pero ahora es obligatorio. Claro, sí, no, pero acá es obligatorio, en la farmacia es obligatorio, si usted no lleva esa receta no le dan los medicamentos. O sea que acá en la provincia, por lo menos en esta zona, ya era así. Muy bien, señora, gracias. Bueno, adiós, buen día. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Enrique, estafaron a los jugadores del futsal que iban a jugar el Mundial, que tienen que viajar. La agencia de turismo aparentemente no responde y peligra la participación de la selección del futsal argentina. ¿Qué sabes? Exactamente. Una situación complicada que tiene el equipo argentino que debe participar. Es campeón del mundo, lo recordamos, ¿no? Es el actual campeón del mundo el equipo argentino. Y bueno, vamos a ver cómo se puede resolver una situación inesperada para el equipo que tiene que viajar a defender el título mundial conquistado en su momento, ¿no? ¿Qué lo estafa? ¿La agencia de viaje? Sí, sí. Gracias a ustedes por darnos el espacio y bueno, llamar a la gente a que con un pequeño aporte de mucha gente podemos lograr superar esa estafa que sufrimos. Emiliano, gracias. Al contrario. Bueno, ahí estábamos. Bueno, ahí estaban los jugadores del futsal diciendo para la televisión que fueron estafados por la agencia de turismo, que fue recomendada por gente que viajó por esa agencia, que ahora ellos se encuentran, que estuvieron juntando dinero durante todo el tiempo para poder viajar. ¿Dónde se juega el Mundial, Enrique? Ya le digo, Miguel estaba buscando una cosa así. ¿Cómo? Sí, ya le digo porque estaba buscando más información respecto a lo que usted me decía. Bueno, buscalo tranquilo y después me decís todo completo. 8 de la mañana, 53 minutos, 3 grados, 4 la temperatura. La sensación térmica, 8 décimas de grado. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Buenos días de Rencia, habla Raúl Sánchez de Flores. ¿Hola? Sí, lo escucho. Mire, yo lo llamaba por lo siguiente, yo sé que usted es un peronista de ley. No sé por qué omite, ahí hubo un compañero que habló del tema del gobierno del cristinismo, y habló por un señor que habla siempre de Monte Chingolo, que parece que es de Unidad Ciudadana. Nosotros no debemos olvidar como peronistas, y usted seguramente lo sabe, pero no sé por qué no lo aclara, que el gobierno de Cristina no fue un gobierno peronista. Es a este señor de Monte Chingolo defendiendo lo de Venezuela y lo de Nicaragua, ¿no es cierto? Y creemos, y usted preguntaba hoy, y por ese motivo mi llamado, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que tenemos la dirigencia que tenemos en el país, no sabe lo que ha hecho Perón por este país, ¿no es cierto? Fíjese que echamos la culpa a los de afuera. Y yo pregunto, ¿por qué se la va a tomar? Esta gente habla de que Estados Unidos, que Nicaragua, que Venezuela. ¿Por qué no se la toma, por ejemplo, con Canadá? ¿O por qué no se la toma con Japón? Mire si acá no hubiesen tirado un confite nomás lo que hubiésemos hecho. ¿O por qué no se la toma con Suecia? ¿O por qué no se la toma con Alemania? ¿O por qué no se la toma? El tema es acá adentro. Somos los dirigentes que hay acá son todos prebendarios, ¿me entiende? Y todo hace negocio para ellos y no para el país. Entonces los de afuera no tienen la culpa. Vienen a hacer negocio acá. Si nosotros los dejamos hacer negocio, esta es la realidad. Perón hacía el negocio para el país, daba el trabajo y todo. Acá nos pasamos. Mire, acá el cristinismo y el PRO son la misma, la misma perro con diferente collar. Son las dos caras de una misma moneda. Le agradezco. Ok. Miguel, señor, ampliamos la información. Vamos a aclarar que la que sufrió la estafa es la selección argentina universitaria de futsal, sí, no sí, la no, actual no, campeona. No es la oficial de futsal. Exacto. El mundial se va a disputar en Kazajistán desde el 18 de agosto y por un error de cálculo, los gastos que habían, los dineros que habían conseguido los chicos para hace dos años que estaban juntando el dinero, bueno, fueron desviados por esta agencia de viaje que se quedó de manera apócrifa con esos dineros. Y entonces ahora, dos semanas prácticamente o tres de comenzar el mundial, no tienen chance de viajar. Hay una cuenta donde los chicos... No, tienen... pero espera, antes de dar una cuenta, que sí, eso es una cosa que no estoy de acuerdo, en que se haga público esta necesidad. Uh-huh. ¿Quién es la agencia? ¿Esa misma agencia de la señora esa la que tenía 2.000 personas estafadas, no? Creo que sí, voy a seguir buscando más información. Aquí. No, el número de cuenta no, porque eso es una uh-huh cosa que la verdad... Correcto, correcto. Me parece que son cosas que no se sabe nunca bueno cómo funcionan. 8 de la mañana, 57 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 3 minutos faltan para las 9 de la mañana. Diego. Bueno, un día como hoy, en 1881, Argentina y Chile firmaban un tratado de límites, que lo firmaron el presidente chileno Aníbal Pinto y el presidente Julio Argentino Roca por la Argentina, que establecía la entrega del territorio patagónico a la Argentina y quedaba bajo control de Chile el Estrecho de Magallanes y la región de Magallanes, Tierra del Fuego, además de las islas del Canal de Beagle, Picton, Nueva y Lennox. Después lo volvimos a repetir en la época de Alfonsín y le seguimos dando más terrenos, más islas en el Canal de Beagle a los chilenos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, vamos a ir cerrando lo último en deportes. Bueno, precisamente tenía razón usted, Miguel. Es la misma agencia que estafó a 2.000 personas. Estaba buscando el nombre, no lo podía encontrar, no lo puedo encontrar. Pero es la misma agencia que estafó a 2.000 personas en su momento, bueno, lo hizo lo propio con la selección universitaria, claro, porque, de futsal. ¿Cómo funcionó eso? Una mujer con una agencia vendía pasajes más baratos que las empresas aéreas. Los primeros viajaron. Inmediatamente, te imaginas, si viajan 10, 15, 20 personas que pagan menos que lo que se puede conseguir un pasaje en una compañía aérea, se corre la bolilla, la mejor publicidad, todo el mundo fue a sacar pasajes a esa agencia. 2.000 personas estafadas por esta mujer que cumplió con los primeros vuelos y después nunca más. Ahora, usó de carnada eso, por lo cual cuando la cosa es tan, sobre todo por internet, porque los ofrecimientos venían por las redes sociales, cuando las cosas son tan tentadoras, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Vos sabés que en una época, no sé si te acordás, Diego, cuando andaban supuestamente bajando de los barcos, que eran todos truchos, vendiendo cosas que traían de los barcos importadas y te traían una tela y te traían una ropa. Yo conozco un caso donde te vendían un Perramus, un piloto, de gran capacidad importada además. Te decía, pruébeselo, meto la mano en el bolsillo. Cuando vos metías la mano en el bolsillo, tocabas aparentemente dinero. Como la persona era tentada por esa situación, compraba el piloto por lo que le estaban pidiendo, creyendo que había encontrado un montón de dinero. Cuando se iban y el piloto era como le habían dicho, porque a los 3-4 días se detenía, tenía problemas, la tela y demás, sino que adentro había dinero falso. Es decir, ese tipo de cosas, de la ventajita, de buscar una ventaja, hay que tener mucho cuidado en la sociedad, ¿no? Sí, porque acá los vivos son muchos y saben trabajarte muy bien porque te persiguen, o sea, te enganchan con tu ambición. Claro, claro. Juegan con tu especulación. Exacto, porque vos querés sacar ventaja y te engañás vos mismo. Vos mismo te vendés la mentira. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Qué quedó? Bueno, nos quedaron un montón de cosas. Hoy era un día de muchas y cosas interesantes. En 1996 moría el folclorista cordobés Marcos López. En 1948 nacía Mario Álvarez Quiroga, un gran cantor santiagueño que formaba en el grupo de los Carvajal. En 2012 moría la actriz Alicia Sanca. En 1995 moría el actor y compañero Mario Pasano, un hombre de una familia de artistas, Mario Pasano, el hermano Ricardo Pasano, el padre, todos actores. En 1997 moría el paraguayo y gran goleador Arsenio Erico. 1958 nacía y cumple años hoy Gladys Florimonti. En 1939 nacía Andrés Percivales, que murió el año pasado. 1939 nacía y cumple años hoy Betiana Blum. En 1930 nacía uno de los grandes hombres del periodismo cinematográfico, Salvador Samaritano. El 2001 se realizaba, hace 17 años, la cumbre del clima. Espérate, a ver si me consigue el operador. Amalia Rodríguez, que es una voz universal del fado portugués, porque nacía en 1920, a ver si podemos cerrar con esto, con Amalia Rodríguez, mientras vos seguís, Diego, sí. Bueno, también se producía en 1959 una masacre en Nicaragua de los estudiantes que hacían una manifestación para pedir la libertad de unos estudiantes detenidos y mataban a 4 estudiantes y 53 eran heridos. 1950, el cumpleaños, Felipe Solá. En 1881 se fundaba, es el aniversario de la fundación de la Federación Internacional de Gimnasia. 1935 asesinaban a Bordaberry en el Congreso de la Nación, en el Senado. Los tiros iban dirigidos a Lisandro de la Torre y Bordaberry se cruzó. El asesino era Ramón Valdés Cora, excomisario y matón de los conservadores. En 1901 nacía el gran folclorista Julio Argentino Jerez. Y hasta ahí llegamos con todo lo que había para el día de hoy, que bueno, era un montón. A ver, Amalia Rodríguez, la voz del fado portugués. No me apague tu batería, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia, perfeito meu coração. Sete mares andarilho, fosse quem sabe primeiro. Muito obrigado, senhor operador. Cerramos com isso. Hasta mañana, las 6. Se o olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse, que perfeito. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar. Bateu o meu coração.